50. 50 años cumpliría ahora. Redondito, redondito, sí. Mira vos. Bien, y vinimos a las 4, nos reunimos, charlamos. Comimos frutas, ajá, medialunas, terminamos jugando al mini golf con un palo de un paraguas roto. Sí. Muy pero divertido. Hablamos del programa una hora también, una para hora. Que nos crean. ¿Y nosotros todavía no? Todavía no. Con los celulares bien. Afuera. Todos. Para poder perfecto, charlar. Sí. Muy bien. ¿Quién impuso eso? Nacho Sosa. No, bien empezó Nacho. Martín Reich. Ah. Martín Reich. Bien Martín Reich. Y el que agarraba el celular perdía. Pues estaba afuera. ¿Perdiste el celular? No, la no, primera que fue no, al no, celular. Perdí. Terminó la reunión, nos paramos todos, dije, ya se puede agarrar el celular, nadie contestó, callan, otorgan, sí. Claro, terminó perfecto, la reunión. Está bien. Vamos bien, a bien. Comprar frutas. Uh-huh. ¿Y quién ganó el minigolf, que es lo más importante? Nadie. Nadie la, la pudo embocar. Hasta el más Pablo. ¿En un vaso embocaban? En un vaso, sí. Nada, vos jugás bien al golf. Sí. Digamos, no, es el único de acá que sí, juega, juega o que jugó. Es tan genial como dicen todos. Sí, está bueno. Sí, yo jugaba en el club secundario. ¿Cómo? Con la rejilla. Secundario. Yo así jugaba con mi abuelo. Mira. Con la rejilla del patio. Con la rejilla del patio, sí. Porque todos los que juegan al golf hablan maravillas del golf. Sí, sí. Me generó alguna intriga. Todavía nunca en la vida fui y no veo que vaya. Sí, es más 50, ¿no? Después de los 50. Rocco se despierta los domingos a las 5 de la mañana para ir a. Claro, eso también, van a las 6:30, a las 7. Se quiere ir de la casa. Porque son 5 horas. Un poco es eso. Y la viuda, ¿qué, la viuda me da más golf? ¿Qué me lleva más tiempo? No, el pádel, vas y volvés en una hora. Claro, el golf te volvés a la tarde. Claro. Te conviene. Se juega más el pádel. Sí, se juega el pádel, volvió. Sí, volvió el otro día. Te rompe las rodillas. No hay que jugar al pádel. ¿De verdad? Sí. Si nunca juego, güey. Te rompe las rodillas. Uh-huh. Depende de qué rodillas tenga. Claro, cualquier rodilla se rompe, rodilla. Ever Banegas no pensó que se iba a romper la rodilla. Ah, no, bueno, muy buen dato. Estacionamiento. Estacionamiento y se la rompió. Muy bien. La sacaste bien en el final. Qué groso que tener un hijo y ponerle Ever. Ever. ¿No? Y mandarlo a. Y Banegas, uruguayo. Forever. Ever bueno. Ever bueno. ¿Para quién es? Toda la vida bueno. Forever and ever. Sí, muy bien. Forever bueno. Bueno, cuando jugamos al fútbol golf estuvo bueno. E íbamos a jugar en estos días también. Íbamos a jugar al fútbol, sí, pero yo mañana era. Pero sí. Yo no puedo mañana, pero... Me dijo Pablito. Vamos a arreglar otro día. A mí... A lo vi. Incluso los tres, sí, los tres. Nosotros tres contra ellos. A mí me encantó. Sí, está buenísimo. ¿Dónde fuiste a jugar, te acordás? A Mapuche, ahí, para el programa de Pablito González. Sí, Mapuche lo hacen. Mapuche tiene una canchita de 9 hoyos cortita. Ajá. Originalmente de golf. Sí. Muy divertida, todo par 3. No es una cancha, digamos, tradicional. Pero en una época el programa lo hacía en el Pilar Golf, que ahí sí está bueno. Ajá. Cancha grande, con fairways largo para patear fuerte, digamos. ¿Algún hoyo en uno? Hice 2 en mi vida. Muy bien. Como hacer chuza. ¿Con foot golf o con golf? No, con golf. Con golf. 2. Uno en el Olivos Golf y otro en mi refugio. ¿Qué sentiste? Uno fue una vergüenza lo que hice, no lo voy a contar. Te sacaste la ropa. Me escapé. Saliste corriendo, gritando. No, me escapé porque había que pagar champagne y me escapé. No, no, sos una rata, no. 170 personas jugaron. No. Champagne para 170. Bueno, personas. Pero ganaste. No, pero ganabas algo. No ganas nada. Pero ya perdía el que hacía un hoyo en uno. El que hace hoyo en uno pierde. Es antieconómico, no sirve para nada el hoyo en uno. Es la satisfacción de. No, no, en los torneos sí, había un auto. Sí, bueno, pero eso, torneo profesional, amateur no se juega por plata. No hay nada. Y encima tenés que pagar. Menos mal que saliste corriendo. Cambiaste de amigos, todo, ¿no? Ya no, ella cambiaste no, de amigos. No había amigos. Ah. Jugué con, los dos que jugaban conmigo eran amigos, pero el resto ni los conocía. Mira, claro. Una para de champaña cualquiera. Me voy. ¿Está bien? ¿Tenés amigos? Claro. Sí, obvio. ¿A tus amigos les comprabas? No, los invité a comer. Muy nos bien. Nos escapamos y fuimos a almorzar. Bien. A la YPF de la Panamericana. Claro. 3 sándwiches que no se pueden abrir ni con una, no, granada, ni con una sierra eléctrica. Se da con la llave. Sí. No. No, no se abre. Bueno. ¿Y se divierte más jugar al golf que al tenis? No, al tenis me gusta. Al tenis más. Es la transición con invitados, de invitado sí. Hoy, Dani Michel. Dani Michel, un reportaje a Michel, un reportaje porque, a Michel. Sí, sí, porque sí, es tentador, sí, sí. No te tenemos nunca acá. Es ¿y al fútbol qué tal jugás, Michel? No, mal, mal. Era un digno arquero, arquero, y puedo jugar de 4. Ajá. Yo creo que el 4 es el jugador, el más malo tiene que jugar de 4. Es 3, en el fútbol de Mateo. Pasa mucho de 3. Sí. O de 3. Es un 4, es el suplente del 4. En muchos casos el suplente del 4 ni siquiera es zurdo. Yo soy claro, yo era derecho. Sí. Cuando derecho. Son 3 derechos que son sí. Malísimos. Muy mal. Yo jugué de 3, 2 campeonatos antiguos. Encima yo soy 0 zurdo. No, no, pará. Bueno, hay 3 también que son 10 retrasaditos. No, no, ahí pasó. Por ejemplo. Yo era lateral. Era lateral. El avión Ramírez. El Pato Míguez. El avión Ramírez también. El gran 3 es Juan Carlos Bujedo. El 3 de Vélez, mucho. Muchos años era bigotado. Muy hábil. El pelado Moner. Guavi. Moner también. Sí. Sí. Un sueldo de Mercedes. Te mataba. Voy a decir todos de Mercedes. Yo jugaba de 3, pero en un momento los volantes, por culpa de los brasileros, empezaron a ser importantes. Claro, ¿no? Que se mandaban al ataque. Sí. Entonces, de ahí me fui al banco. De ahí al banco. Tenía que subir, yo te fui. Cuando se dieron cuenta que los laterales podían servir para otra cosa. Claro. Ahí. No hay un viejo cuatro. Ajá. Que no cruza la mitad, claro, de la cancha. Ever Ludueña. Claro. Ever Ludueña. Pero no sé pegar tampoco, o sea. No sé, nada, claro. Nada, bueno, nada. Somos parecidos. No vengas. No, ¿quién sería un lateral así? Hoy no hay de eso ya. Un lateral. Y por Lucho Malvares, ponele. Ah, un Abramovich. Asesino a sueldo. Sí, claro, ah, sí. Rabina, Grupo Viesa de los últimos años. No, claro, el Tano Pernía. Claro, Pernía, Pernía, Pernía, Pernía, Pernía también. El Tano Hidalgo. Grupo Viesa fue el último, así que no tenía un par de patadas voladoras. La patada Montenegro. La patada Montenegro. Esa fue hermosa, que lo agarró, sí, en el aire. La verdad que sí. Bueno, nosotros tenemos un 4 que raspa mucho. Perú sí. Por otro cubano. Tiene licencia para pegar aparte. Pero Perú sí va a la selección, dice. Está casado con Nicole Neumann, tan malo no puede ser. Ya tengo a Gisela Dulco en la platea femenina. Bien. Ya que embarazada. Bien, Vélez, bien, Vélez. Sumando a las chicas. ¿El Pocho? ¿Y el Pocho? ¿Con quién? ¿Con quién? No está más con la actriz, ¿eh? Bueno, no quieren saber, no les digo. Yo nada. Quiero saber. La incluís a Julieta. Yo quiero saber. No sé. ¿Y Seba Domínguez? Seba Domínguez. También. Es bonita la mujer de Seba. Sí, sí, está casada. Estuve con. Sí. Fui a ver Vélez contra. Ya había prohibido hablar de Vélez. No, no, pero le iba a Seba Domínguez. Fui a ver en Vélez. El campus de Punta. Éramos cuatro. De Polus. Juntados, el campus. El entrenamiento en Solano. En Maldonado, sí. El partido contra Cerro Porteño. Que parece 3-1. 4, 2-4. Y todos los titulares estaban ahí en la platea y estaba el Seba Domínguez. Con los otros titulares. Llamado Cubero. En el partido. Era eso nomás. Sí, bueno. ¿Está bien? Pero era raro. Esta muy cara la entrada, se los panchos. Te querés indignar por algún precio. Era riquísimo. La materia. El pancho uruguayo tendríamos que copiarlo. Frankfurt. Porque viene con agregado. Bonadeo vino con panchos armados en la mano de Uruguay acá y llegó y se los dio a las hijas. Riquísimo. Creo que pancho, ¿no estaban fríos? Estimo que sí, pero se jacta de aquello. La salchicha es larga y finita. Mire usted. Y le ponen la papita crocante. He probado otro en España, saliendo del IKEA. Amarillo, sí, sí, sí, toda chica. Que te ponen arriba cebollita como crocantita. Sí, muy bueno. Muy rico y te comes dos porque son cortitos. ¿Eso es donde en Barcelona? No, sí. Si son cortitos comes cuatro, en Palma de Mallorca. En Palma. En Madrid te venden uno que es una especie de factura, sí, que adentro trae la salchicha. Salchicha. Como el choricampi. Cerrado, sellada, sí, dentro de una masa. Es que así se come. La salchicha es distinta en Uruguay, en España y en Argentina. Acá nosotros la abrimos al medio y allá no es distinto. Se mete adentro. ¿Cómo la marca allá en Uruguay? Sí. Chivitabelli. Chivitarese. No. Chivitarese. Es así. No me acuerdo. Pero sí. Con Aprole. No, Cativelli. El Tano Cativelli. Qué delantero el Tano. Delantero el Tano, qué potencia. Lateral también. Arrancó como. Como lateral y después terminó siendo delantero. ¡Cativelli! La evolución de Cativelli. Sí. Nos vamos, por suerte. Pasa. Tenés Atlético Sevilla, Juli. Sí, sí. Cualquier cosa para estoy ver. Estoy grabando igual por sí. La final de la Copa del Rey. Dale. Nos encontramos mañana esta mañana. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro y medio en la sintonía. La semana queda solo un día. Ya fue lunes, ya fue martes, ya fue miércoles y hoy es jueves. Ya fue miércoles, que hoy es jueves. Ya casi termina. Pero hoy me... despertaba todas las mañanas al grito de ¡inútil! ¡Despiértate! ¡Infradotado! ¡Vago! ¡Ve a ganarte la vida! ¡Ya estás otra vez borracho! ¡Maloliente! En casa siempre fue práctico el asunto. Estar despertaba Nelly, yo me encargaba de Carmelo. Le decía, arriba Carmelo, arriba, arriba, arriba, arriba, a estudiar, querido. Estudia, estudia. Si no estudia, va a terminar de guardabarrera. Así triunfas en la vida. Sin inglés, sin computación, no vas a llegar a nada, Carmelo. Te lo dice alguien que peña cara, querido. Arriba, Carmelo, modesto, solo. Un Sabino se despierta temprano. Siempre me despertaba cuando yo estaba soñando que era Vivian Lee, en lo que el viento se llevó. Y me decía, ¡vamos! ¡Arriba los corazones y abajo los pantalones! Y yo me despertaba feliz, radiante. Me maquillaba un poquito con base, porque todavía era varón, y salía de cara al sol. Y salía de cara al sol por... Y salía de cara al sol por Carenó. ¡Qué pelota! Y salía de cara al sol por Canelones. Y salía de cara al sol por Canelones. A mí me despertaban los pedos de mi viejo. Mi vieja cagándolo a grito. Y entre el ruido y la baranda, ¿sabe qué? Madrugaba todos los días a 5:30. Además mi vieja siempre estaba peleándose con algún rat y alguno de los que tenía a mis otros hermanos encerrados. Así que despertate, trolo. Empieza patinito. Despertate o te despierta los pedos. ¡Qué lindo! Pero qué lindo. Qué impresionante. Hoy cumpliría 50 años. Nuestro Fernando Peña, así que siempre el recuerdo y siempre el homenaje de parte de toda la radio y también de Metro y Medio, por supuesto. Qué difícil elegir material, es decir, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos? Cada vez que llega una fecha que queremos recordarlo, pasa eso. Así que hoy Leandro eligió tres audios y le dije, pongamos los tres, no sí. Me hagas elegir una. Esta era ideal para abrir, que se encuentra cada personaje, no. Estos eran como los estables, sí. ¿No? Como los cuatro de la mesa. Los tres eran la Mega, Dick era el conductor, la Mega y Palito. Y Sabino era como el cuarto Beatle ahí. Y después estaba otros que venían, porque eran un montón. Sí. Delia, de Fernández. Me olvidé de todos ahora. No, Martín Rebolarich, que no estaba ahí. Roberto Flores, por supuesto. Jonathan Bermúdez. Jonathan Bermúdez, igual. Muy bueno. Milagritos, por supuesto. Me estoy olvidando un montón. La que decía, corro, corro. Corro y nunca llego. Ay, ¿cómo se llamaba? Corro, corro y nunca llego. Bueno, ya algún oyente va a saber decirnos. Estaba María Elena Rinaldi también. María Elena, claro. Corro, corro, corro y nunca llego. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo. Bueno, fueron... Lo digo siempre, sí. Para mí, el mejor de la radio del mundo. Elisa Rufino. Elisa Rufino. Ahí está. El mejor de la radio, el más lindo, el más divertido, el más intenso, el que más incomodaba muchas veces al oyente, al compañero, al colega y a él mismo también. Se metía en quilombo solito. Y bueno, hoy cumpliría 50 años. Cumpliría 50 años ya. A mí la muerte siempre me produce una cosa, un sentimiento tan tan extraño de incredulidad, primero, de no poder creer que alguien no está más. Sí. Es algo que no... A veces ya mi hija me está preguntando por este asunto. Y decirle, somos dos lo que no sabemos. Sí. Y más o menos le digo eso, porque muchas veces me quedo sin respuesta. A mí me parece que somos niños con el tema de la muerte, que no tenemos respuestas, pero como estamos más grandes, estamos adultos, ya nos resignamos a lo que conocemos. Claro, es eso. Sí, simplemente. No lo entendemos, pero ya sabemos que es así. Claro, entendemos eso, que no estamos más. Claro. Y físicamente acá no estamos más. Nos los dejamos de preguntar muchas veces en voz alta, quedan las preguntas, pero los nenes lo verbalizan todo. Sí, y nos lo dejamos de preguntar también porque si no nos volveríamos locos. Claro. ¿No? Nos volveríamos locos. Claro que sí. Me olvidé lo que te iba a decir. Bueno, incomodaba a todo el mundo con esos asuntos. Ah, no, eso, el tema del paso del tiempo, de la muerte. De la memoria. Cumpliría 50 años hoy. Sí. Un montón, es me un parece. Montón, medio, es un montón, medio siglo. Sí. Estoy pensando cuando lo conocí, fue en el 2000, hace 13 años, tenía 37. Un poquito menos, claro, un año, ¿qué vos menos ahora? De lo que tengo yo ahora. Es fuerte. Es fuerte todo, ¿no? Es fuerte eso. Así que el homenaje para él. Acá tengo una lista de personajes. Bueno, Buba. Sí. Buba la rompía en el teatro. Raro, porque todos en la radio la descosían y en el teatro también. Pero para a mí siempre me gustaba más en la radio. Uh-huh. El teatro hizo grandes obras. Después estaba La Mega, Dick, Delia Dora, Fernández de Fernández, Elisa Rufino, Jonathan Bermúdez, María Elena Rinaldi, Sabino, Rebeca Lynch, Milagros, Monseñor Lago, Osvaldo Jeringa, Pepe. Pepe era el que leía los avisos fúnebres de los diarios, todas las mañanas. Y eso nos traía quilombos también. Porque él leía los avisos fúnebres. ¿Quiénes llamaban? Siempre llamaba un familiar ofendido. Claro. Decía, se están riendo de mi abuelo que se murió. Sí, sí. Alguno que te dice, prendí la radio volviendo del cementerio, porque mucha gente fallece y ese día lo publica. Sí. O al otro día, cuando lo están enterrando. ¿Y qué contestaban ahí? Porque para esa persona claramente no es gracioso, no es genial, no les importa quién es. Por suerte iba directo a la computadora, entonces escuchábamos la puteada ahí nada más. Claro. No había nada para contestar. Rafael Orestes por el Orti, Roberto Flores, Juan Palito lo nombramos, y más. Y muchos más. Y muchos más, sí. Muchos más. Mi suegra siempre me cuenta que se puso triste cuando murió Milagritos López. Uh-huh. Milagritos. Fue en el mismo momento que murió Fernando. Sí. Ah, sí. Bueno, Milagritos generaba también cosas raras. Sí. Cosas muy raras generaba Milagritos. Uh-huh. Milagritos tenía su programa en Radio del Plata los sábados. Sí. Y uno de los chicos del parque metro atendía el teléfono ahí. Y él contaba que atendía el teléfono y escuchaba que a algún oyente le decía, ¿Milagritos es Fernando Peña? Y él no sabía qué decir, le decía no. Y escuchaba al marido de atrás que decía, ¿viste que te dije que era una boluda? Gracias, ese loco va a ser a esta mujer. Sí. Qué loco eso, muy por loco, favor. Muy loco. Qué loco. Sí. Y como la gente del parquímetro, el oyente del parquímetro, muchas veces no era el mismo que el oyente de Milagritos. Entonces, mucha gente que escuchaba Milagritos, que era gente grande, no sabía bien quién era Fernando Peña. Entonces creo que hasta el día de hoy debe pensar que era Milagritos López. Y se encariñó y la tomó como propia. Ajá, y la que está es Milagritos López. Uh-huh. Bueno, cayó una vez en metro y medio, Fernando, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. La intensidad en persona. Porque encima era en Centenario, allá en... En San Isidro. En San Isidro. La radio estaba en San Isidro. Cayó con una intensidad. Con mucha gente. Sí, sí. A mí me incomodaba un poco por vos. Porque yo no la conocía y vos estabas muy atento. Muy invadida. Y era una presencia muy fuerte. Claro. Vos sabías que algo iba a pasar. Nunca era inadvertida su irrupción. La mayoría de las cosas pasaba naturalmente. Uh-huh. Cuando no pasaba, él forzaba para que pase. Sí. Algo incómodo. Sí. Le vi hacer cosas que no puedo creer. Desde muchas cosas, las contaste, otras seguramente otras no, nunca trasciendan. Por buen gusto no. Pero muchas pasaron en la tele, incomodidades de la esas. La apuntó a Mirta Legrand con un revólver. Se rompió una copa y estaba lo Pilato, ¿no? Y con María Laura Santillán y Repeto. Y Repeto. Sí. Esas cosas border que... Ajá, eso estaba al límite. Sí. Eso estaba al límite. Y en el teatro le vimos hacer de todo. En el teatro era muy duro. La primera obra, que era Esquizopenia, uh-huh, lado A, había funciones de 5 o 6 horas. Y nosotros nos queríamos ir. Sí. Salíamos de día a veces. Claro. Porque era trasnoche. Eso en el momento no estaba bueno. No estaba bueno. Oye, es un genio en la anécdota. Oye, es espectacular, pero lo puteaba. Terrible. ¿Cómo? Yo le decía, hagámosla más corta, boludo. Por le decía. Por favor, quiero vivir. Y él se enojaba. Me decía, no hago arte por metro. Lo mío, no me echa la pelota. Por metro. Yo, boludo. Nos estamos yendo a las 5 de la mañana. Además, no es que. Más allá de que nos vamos a esta hora, le decía, para mí la obra es mejor, sin duda menos. Y él me decía no, porque además, y en esto me ganaba, que la obra duraba 5 horas, la gente no se iba. No es que quedaba a mitad de la sala. ¿Y la sala no les ponía un horario? O sea, vos hoy haces una obra y te dicen a qué hora termina. Pero no se podía. No se podía. Eso no se podía. Pero salir de día era fuerte del teatro. Sí. A veces, salir a la mañana era triste también. Sí. Era triste. Y en el teatro, bueno, lo vimos hacer de todo. Y que se le recupere la voz, ¿no? También, con tanta noche, con tan poco sueño, bueno, con tanta actividad arriba del escenario. Salía de quimioterapia un martes y el viernes estaba haciendo función. Mínimo la voz, obviamente, encima de enfermo, pero... Encima, sí. Los médicos nos decían... No es humano. No es lógico lo que está pasando. Sí. No es normal que salga un martes. Clínicamente no era posible. De quimioterapia. Salía un martes y el viernes ya estaba haciendo función. Y además funciones de 3 horas, 4 horas. No era lógico todo eso. Muy loco. Bien. Y a veces, yo estuve 3 años con él en la radio. Y a veces yo decía, me daban ganas de. de ser oyente, de estar escuchando los momentos que pasaban. Porque además con Ripoll y con Scott decíamos, además de todo, tiene un poco de suerte por las cosas que se generaban al aire. Que salía alguien al aire y era un personaje especial. Y me acuerdo en un momento salió la amiga de Delia, Dora de Fernández, una viejita con la que hablaba, muy facha, la señora que escribía cartas a La Nación, y se quedaban hablando ellas dos. Claro. Y era una charla muy tierna también. Carmen, dice Nachi. ¿Cómo? Carmen, se llamaba. Carmen se llamaba, Carmen. Uh-huh. Bien. Y bueno, y pasaba. Bueno, una vez lo echó a la Fauci al teatro. Sí, eso me acuerdo. Sí, la Fauci no era tan conocida en ese momento. Lo habría criticado y después le pidió entrada. Lo había criticado la noche anterior, apareció en el teatro al otro día. Sale al escenario la Mega. Me dijeron que está Jorge la Fauci, lo dice con el tono de la Mega. La Fauci Cholulo levanta la mano. Saluda. Y la Mega le dice: la puta que te parió. Sí. El teatro carcajada total. Y la Fauci se ríe. La puta que te parió. Andate de acá, le dice la Mega. No entendía nada. Y vestido de Mega quiebra y pasa voz de Fernando. Y le dice: soy Fernando Peña y quiero que te vayas de acá. Y se tuvo que ir. Mirá vos. Echó a un espectador del teatro. A un periodista de espectáculo. A un periodista, tenés razón. A un periodista. Increíble. Sí. Bueno. Ahí estabas. Y se fue, lamentablemente. Uh-huh. Después, en lo personal, viví momentos muy divertidos. Una vez me llevó a conocer a Hugo Guerrero Martínez, que tampoco está allá, y casi se nos muere. Ahí, con nosotros. ¿Se atoró? Sí, nos llevó Martínez a su estudio, un prócer de la radio también, y nos mostró cómo grababa él sus programas. Corriendo, tocaba, metía, qué sé yo. De ahí fuimos a comer. Sí. Y comimos, no sé, bife de chorizo, y se atoró. Se atoró y empezó a escupir, se puso todo colorado, el negro. Sí. Y Peña le metió la mano adentro de la boca, le sacó el pedazo de carne, y ahí como que revivió. ¡Oh! ¡Qué tremendo, eh! Y después hay otras que ya conté todos los años, cuento lo mismo. Venime y te cuento alguna, ¿no? Sí. Con Fassi Lavalle. Después tuvimos otra. Estaba comiendo todo el equipo de. Estaba Diego Ripoll, estaba Scott, estábamos todos comiendo en La Mala Palabra, en el restaurante de pastas italiano, en Libertador, y estaba Fassi Lavalle con su mujer en otra mesa. Se va Fassi Lavalle y le dice: hijo de puta, te estamos pagando todos esta comida, ¿eh? Y todo el restaurante callado. Fassi Lavalle lo mira como, no sí, pudiendo creer lo que estaba. ¿Cómo? Sí, que te estamos pagando toda esta comida, hijo de puta. Así le decía. Y Fassi Lavalle lo reconoce, le dice: no, Fernando, te puedo explicar. No, ¿qué vas a explicar? Andate. ¿Cómo te la? Andate. ¿Y ustedes qué hacían ahí como séquito? A veces ya no nos sorprendía. Claro. Ya era como, seguíamos comiendo. Después otro día ya muy pesado, a veces era muy pesado. Uh-huh. Fuimos a comer a San Isidro también, por su casa. Sí. Fuimos a un restaurante muy conocido, pidió un postre y no había. Bueno, y el mozo tiene la mala idea, no sé por qué, que dice: ah, bueno, lo pidió. Quiero el libro de quejas, dice Fernando. Oh. Sí. Bueno, y escribió que no le gustaba el postre, puteando, y bueno, y vino el dueño a hablar, una hora hablando del postre. Y vos queriéndote ir también. Sí, yo me quería ir. Me quería ir. Qué loco. Muy loco. Muy loco, bueno, ese tío. Así que, y mucha parte de la historia de Metro, obviamente, es por él. Sí. Así que, nuestro recuerdo a Fernando Peña en este 31 de enero en el que cumpliría 50 años, 5 iba a decir, y en este sorprendentemente feriado, 31 de enero. Sí. Por única vez es feriado. Único. Uniquísimo. Única vez porque, por la asamblea del, hace 200, del 13. Sí. 200 años. Mm. Que vos decís, es un montón, 200 años. Y es un montón para nuestra manera de contar la vida. Claro. Pero es poquito. Para la historia es poco. Para la historia es poco, sí. Hay muchas cosas cerradas, ¿eh? Es un feriado, se tomó bastante a pecho. Ajá. Bastante. Es un feriado. Con todas las letras. Vos sabés que llamo a la pescadería, va a estar abierta. Es feriado. Sí. Y pero está bien, los laburantes lo tomamos. Pero obviamente feriado. Que está bien, pero uno como está automatizado. No hablé con mi papá, no me dijeron si trabajaba hoy. Mirá, claro. Ustedes siempre nos preguntan. Es verdad. Uno piensa que no está, viste que vas a pasar por la zona de los outlets, de los negocios, sí. Y están abiertos domingo, cualquier día, si por hoy ahí no pasé, nada. Hoy no pasé. Hoy estaba todo cerrado. Todo cerrado. Sí. Bueno, se terminó la esclavitud. Se terminaba, se decretaba. Mm. Pero por eso no es tanto 200 años para que se termine tal aberración. Mira, se prohibía el uso de instrumentos para atormentar a los reos o presuntos delincuentes, tortura. Y se abolió todos los títulos que denotaran nobleza de sangre. Todo esto recién hace 200 años, en este feriado, y por única vez es feriado. Y antes yo pensaba, cuando chico, decía, los feriados son durante el año. En vacaciones no hay feriado. No, ahí es verdad. Por otro lado, yo decía, ¿para qué querés feriado durante el año? Estaba Reyes, Navidad y Año Nuevo, pero No es verano, verano. Guárdamelos para el año. Claro, no es verano, yo verano. Me los es medio desperdiciar un feriado. Claro. No, pero la gente mayor trabaja y le viene bien. Sí. Mañana no es feriado, pero muchos se abrazaron a esto. Muchos se abrazaron, dijeron, tengo días, me deben tal cosa, ajá, me pido el viernes y a la lona. Y sí, haces un puente ahí, haces un puente. Creo que la Semana Santa es como una semana larga también, porque... El primero es lunes, creo. Ajá. Después viene el 2 de abril. Después viene el 2 de abril. Entonces ahí... Así que el que pega jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes... De miércoles a miércoles. Sí. Está bueno eso, la verdad. Está bien. A mí me parece bien. Y nos lo contaba Berkovich en varias oportunidades. Está relacionado con que ahora la gente también... no nos tomamos vacaciones tan largas. Claro. Te vas una semana, te vas 3 días. Sí. Vas tomándote vacaciones, son mini vacaciones. Haces un viajecito acá, 100 kilómetros, te vas a la costa. Administrando también el tiempo y la plata. Y para todos los que trabajan, de verdad, esto es como un aumento de sueldo. Porque si trabajan, les pagan los feriados. Trabajan y si menos no días. Descansan. Ajá, así que celebro. Supongo que para el comerciante de la costa debe ser un poco más equilombado, tal vez. ¿No? Le rompe un poco la estructura, supongo, qué sé yo, no entiendo. Sí, pero le cae más gente en momentos que no les caía. Sí. Le rompe la estructura igual. Claro. Para bien. Pero bueno, se tiene preparan. Tiene que traer todos los lobitos marinos. Ajá, todo. Tiene que reponer. Sí. Y me parece que tiene que ver también con otro signo de estos tiempos, es que las cosas son más fugaces y más rápidas. Uh-huh. Antes, y cuando digo antes, no sé exactamente a qué me refiero. Pero todos entendemos. Todos entendemos. Había gente que se iba un mes de vacaciones. Sí. ¿Un mes? Sí. Y hoy decís, nadie se va un mes. Un mes de vacaciones. Un mes de vacaciones. Un mes de vacaciones. En serio, Moni, sí. Decía, no, nosotros nos vamos enero. Era muy normal. Nos vamos enero. Un mes. Qué locura. Supongo que debe haber jovencitos que se van un mes y medio. Se van. Primero se van con los padres. Claro. Después se van con los amigos. No, después tiene un tío de guita que lo lleva no sé a dónde. Pero todo derecho. Después se agarran la mochila. Claro, pero eso es otra cosa. Sí. Después no, están los viajeros que hacen 2 meses Latinoamérica, 1 mes y medio de lavacopas en Europa y todas esas cosas. Uh-huh. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo te digo. Familias. Familias o a la costa. Yo me fui con mis amigas 17 días a la costa. Digo, 17 días. Ah, no. Está bien, 2 días más que la quincena. Pero me suena mucho, no sé me por suena qué. Mucho, sí. Bueno, yo me fui recién 17 días porque antes pasé por Mar del Plata. Ah, tenés 16 razón. 16 días. Sí. No se la tenés razón. 16. Y pasa, ¿eh? Pasa rápido. Pasa rápido. Pasa rápido. Pasa rápido, sí. Pero un mes es mucho, me parece. Sí. Acá vuela un mes. Ajá. Uh-huh. Porque tenemos una rutina, porque más o menos hacemos lo mismo. Y me parece que además tenemos la sensación, y hoy que Santi ayuda, vas a ver a explicarnos, Peto. Siempre está la sensación de que te estás perdiendo algo. Y me parece que en un mes de vacaciones estás afuera de tu circuito y decís, están pasando cosas y yo no estoy. Decís, estas que están pasando acá están buenas. Ajá. Pero igual ahora. Mis amigos están allá, mis compañeros de trabajo están allá. Pero ahora que hay tantos medios para comunicarnos, WhatsApp, tenés el Facebook, lo que uses o Twitter. Es como que no estás, pero estás, no te estás perdiendo. O sea, te estás perdiendo físicamente, pero te enteras. Antes decías, che, contame qué pasó en las vacaciones. Hoy volvés y no te tienen que contar nada. Y mucho no. No. Pero igual sigue habiendo algo distinto, por ejemplo. Si nosotros acá hablamos todos los días, y yo me voy de vacaciones, y te llamo el tercer día, es una charla distinta. No entendí. Sí, te voy a decir lo mismo, porque no tengo otra manera. Le voy a dar tiempo a mi cerebro. Yeah. Hace calor. Acá... Sí. No es que hablamos todos los días, de hecho lo hacemos. Sí. Al aire, pero lo hacemos todos los días. Hablamos, hablamos, hablamos. Estamos un poco aburridos. Vos estás muy aburrido. No, no estoy aburrido. Se te nota en no, los ojos. Para nada. Pero me voy de vacaciones y yo te llamo a la semana. Es distinta la charla. Es como. Porque no nos estamos viendo todos los días. Se nota que estoy lejos. Parece que me toleraras. Por ejemplo. Me vas a escuchar hablar un ratito más. Claro, entiendo. Eso. Me parece ahora, yo como ejercicio, no me comuniqué con vos en todas tus vacaciones. Me pareció genial. Ya me lo reprochaste, no, porque lo tomo como un reproche. Y porque no fue suficientemente valorado. Qué bien, no me jodiste en todas las vacaciones. Pero no era joderme para mí. Al contrario, bueno, no era joderme. Yo dije, le voy a preguntar, mirá, le voy a reenviar este mail a Sebo. No, mejor no. Muy bien estuve. Con Peto y con Pablo hablé, por ejemplo. Por eso, yo te di vacaciones de mí. Ajá. Muy me bien, pareció bien. Muy bien. Me pareció. Pues te hubieras comentado cosas en la semana. ¿Cómo che, qué? Hoy no sabés qué. Pablo, hoy esto, el otro. Uh-huh. Martín Reich vino, No. Bien. Me guardé todo. Dije que descanse. Perfecto. Muy bien. Quiero decir que es feriado y que estamos acá en vivo. Son las 6 de la tarde con 36 minutos. Estamos haciendo este programa. Además de feriado, se cumplen 50 años del nacimiento de Fernando Peña. Sí. Lo vamos a seguir recordando. Sí, homenajeando. Y tenemos una canción. En un momento Fernando hizo un musical también. Sí, me acuerdo. Hizo un musical. Hizo varias obras. Sí. En el musical yo ya estaba afuera, ya no trabajaba con él. Era un musical que los personajes cantaban. Largo también era. Sí, pero ya no tanto como los primeros. No tanto, a mí me había parecido largo y no había visto los otros. Y había momentos muy lindos, había canciones que la compusieron los chicos de... Federico Mizrahi, ¿cómo se llama? La Zurca, la Zurca. Y una canción cantaba la Mega que se llamaba Ticholos y decía exactamente así. Del humo y del ruido, del brillo y de las lentejuelas, cuando esta mujer era un niño y el tiempo una pluma ligera, con el corazón de membrillo y el río mojando mis piernas, salí a vender con mi trino dicho lo que hacía mi abuela. Ticholos, ticholos, hechos al amanecer. Ticholos, ticholos, para matear con él. Ticholos, a 10 céntimos los ticholos, vendidos por estos ojos dulces. Hola, ay, qué lindo pinta ese que viene por ahí. Siempre me gustó a mí el brillo, por eso yo uso el membrillo. Sabía que la golosina del pueblo a mí me sacaría. Con 10 monedas en la lata, crucé yo el río de la Plata. Y al toparme con el riachuelo, yo ya no tuve más consuelo. Ticholos, ticholos, no me hallo en ningún lugar. ¡Ay! Ticholos, ticholos, ¿quién me podrá consolar? 10 céntimos los ticholos, cómpreme un tincholo, tengo que volver al Uruguay. Tarde, 40 minutos en la República Argentina, 31.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga ídola se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que no gusta de las escaleras caracol. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, ¿bien? En Metro y Medio estás escuchando lo nuevo de Strokes. A las 6 de la tarde con 43 minutos está Nacho Sosa en la operación técnica. Está Leandro Aspis, Pablo Fábregas, Martín Reich, Denise Skurnik, el Conde, Alberto Ezequiel. Está el señor Peto Menagen porque hay curso de antiayuda en este día. Tenemos abierta nuestra cuenta de Twitter, que es @metromedio. Nuestra contestadora, que es el 4010-7272. Y un directo, que es el 4010-7267. La familia de Metro y Medio, como casi todos los días de tu vida, por aquí por Metro. Tendremos la mesa de los jueves, por supuesto. Es feriado, pero estamos en vivo. Estamos acá, soportando el calor. La gota gorda, la gota de sudor, el olor a chivo, la transpiración. Todo eso es lo que somos en esta ciudad de Buenos Aires, en este feriado tan especial, tan raro. El recuerdo del puto lindo que hoy cumpliría 50 años. Y nosotros, acá, sentaditos en nuestras sillas, haciendo Metro y Medio hasta las 9 de la noche, como casi todos los días de tu vida. Creo que ya estoy casi recuperado de la voz. Casi, casi. Vamos a ir en vivo hasta las 9 de la noche, haciendo Metro y Medio por aquí, por Metro. Esto es lo nuevo de The Strokes. Claro, y este diario vos no trabajás. Para vos es fácil pensar en nosotros. Actitud. Metro951.com. @metro-951. Metro951. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. Matías Martín, Cavito, Diego Ripoll. Lunes a viernes, de 14 a 18. Basta de todo. Basta.metro951.com. Basta. Basta de todo. Metro951. Sonido urbano. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Mira, quería hacerme algo en el pelo. No me digas nada, recién llegas de las vacaciones. Sí, ¿cómo sabes? ¿Lo decís por mi bronceado? No, por tus puntas. Viste cómo están, las voy a tener que cortar. Tranquila, ahora hay otro remedio. Si tus puntas abiertas te piden un corte, ahora hay otro remedio. 3M, la marca elegida por los estilistas internacionales, presenta su nueva línea Split Remedy, que reduce hasta un 80% las puntas abiertas en solo 3 usos. Proba la nueva línea 3M Split Remedy Puntas Perfectas. 3M, calidad de salón todos los días. BlackBerry presenta Personal Fest Verano 2013, el festival más importante del año. Este verano también en las grutas, gratis. No te va a gustar. 2 de febrero, sin poner un mango. Como esas duchas para sacarte la arena en la entradita de la playa. Vivilo también online en personalfest.com.ar. Personal Fest Verano 2013, donde estés, hay fest. Más información en personalfest.com.ar. Invita Municipalidad de San Antonio Oeste. Escuela Motivarte. Cursos de fotografía. Motivarte.com. Vení y disfruta el sabor. Coca-Cola punto frozen, coger el calor. Estaba una Coca-Cola, hey. Pone tu vida en acción. Estaba una Coca-Cola, más fría que nunca. Punto frozen. Verano en Mar del Plata, en Open Bay, Bahía Varese. Cena en un lugar mágico. Vista al mar, noches perfectas. Citroën Store. Arte con Galería Latido, tienda de diseño. Deseo. Arte. Performance exclusiva. Open Bay. Disco 2 AM. Los jueves, viernes y sábado. En el lugar más exclusivo de la costa. Estacionamiento cubierto. Open Bay, Bahía Varese. Colonia El Mar. El verano en Mar del Plata.

vos iba con el mi hijo nuevo, sí, cito todo el tiempo, y fui a un lugar que era todo de arena. Excelente. Me costaba todo el tiempo todo. Excelente. Le tomaba un poco de bronca al lugar, al carro. Al bebé. Al hijo. Excelente. Al hijo. A mi mujer y a mí, sobre todo. Por supuesto. A ver en qué momento, y no ver exactamente en qué momento te equivocaste. Ajá. La inercia de la vida te llevó hasta ahí, ¿sabes? Sí. A patadas en el culo te llevaron hasta ahí. Ajá. Te lo juro, a bueno. patadas en el culo. Bien, porque si fuese por vos, estarías todavía en ese departamento mugroso del Abasto, oh. comiendo tomates no de ayer. Sí, no digas. ¡Feliz! Ojalá, feliz. ¡Feliz! ¿Qué me importa que son de ayer los tomates? ¿Qué me importa? De ayer no es tan viejo, no. como se puede comer tranquilamente. Ayer ya había que tirarlos, eso es otra cosa. Claro, pero así, muy bien. Bueno, es mucho, perdóname, en la Costa Azul... Sí. ¿Cómo? ¿Fuiste alguna vez a la Costa Azul? No. ¿Vos? No. Bueno, se nota. En la Costa Azul todo el mundo va con valija con ruedita a la playa. Todos van con rueditas a la playa. ¿Para qué? Sí, es verdad. No. Pero la pucha. La pucha madre. Yo no le creo. ¿Vos no me crees? No. Bueno, llamalo a Stephen Hawking. Llamalo a Diego Reinhold. Llamalo a Abad. Llamalo a Moneta. Bueno, dale. Llamalo a alguno de la Cámpora, que es la Cámpora de Misiones. Dale. Basta, Pito. Sí, ruedas, ruedit y rollers. Lo más recomendado este verano en la Costa Azul es rollers. En arena, rollers. Rollers en arena. ¿Qué? ¿Lo dudás? Mirá, ¿pero vos lo probaste? ¿Vos lo probaste? Yo para darle una sorpresa estaba armando el baúl con todo lo que me daba mi mujer y le metí sus rollers para decir, mira, llevo tus rollers. Los llevamos a la arena, nunca los pude usar. No, perfecto, perfecto. Pero estaban ahí. Y ocupaban lugar. Sí. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Estaba en una habitación. Perdóname, vamos a desarrollar este concepto. Escucha, el lugar donde fui era muy lindo. Pero yo alquilé la peor habitación. Excelente. ¿Por qué? Todo el tiempo deseando a las demás. Excelente. ¿Por qué? Porque estaba abajo por el cochecito, ¿no? Me iba a ir arriba. Era la más oscura. Bien. Era por donde pasaba toda la gente, escuchaba todas las conversaciones. Excelente. Los chicos corriendo, gritando. Estuviste bastante bien, ¿no? Te digo, muy, bien, muy bien. Lo de los roles es excelente, ¿eh? Muy bien. Hay que llenar la vida de esos pequeños episodios. Ajá. Y de gente, me refiero a gente, me refiero a ocupaciones, o sea, cosas que ocupen lugar. Que sabía que no la iba a usar también. Excelente. Dije, a ver si me la pide todavía, por la duda la llevo. O por lo menos para que la vea y llore, porque también. No la puede usar. ¿Te acordás que hablamos? Todo por las dudas. Todo por las dudas. Todo por las dudas. ¿Te acordás que hablamos antes que, mucho antes que te vayas de la preparación de las vacaciones? Me gusta todo. Espero que hayas llevado un botiquín enorme. Justo no. Bien también. Pero ¿sabes lo que hicimos? Genial. Porque si pasaba algo, desesperación. Bueno, más o menos. El nuevo tuvo fiebre. Se le pasó, compramos lo que había que comprar, todo bien. Pero hay que ir a comprarlo. Sí, todo eso. A la vuelta, en el viaje de vuelta, no había. Le agarró fiebre otra vez y no teníamos porque Dalia lo dejó allá. ¡Excelente, Dalia! ¡Excelente, Dalia! Y me dice, cuando veas una farmacia para... ¡Ruta 2! No. ¡Excelente! ¡Ruta 2! ¡Excelente! Sí. Muy bien. Yo te corregiría una cosa. A ver. El nuevo con fiebre. Ajá. Anda a comprar algo. Anda a comprar algo. Ahí es donde tenés que usar la patineta. Si voy en patineta que es más rápido. No, pero es arena. No. Voy en patineta que es más rápido. Vas a ver que es más rápido. Vas a ver que es más rápido. Bien. ¿Lo hiciste? No. Bueno, por eso te corrijo. Pito, ¿te querés ir? Sí. Entonces. Me quiero ir del país un poco. Te digo la verdad, me quiero ir del país un poco. ¿Y andate? Sí, sí, mañana me voy. Bueno, ¿dónde te vas? A casa, Ohio. Viste que estoy grabando en solamente vos. Sí. Bueno, Pito está ahí todos los días. No, todos no. Y allá no me lo encontré. ¿Sí? No nos hablamos. No nos hablamos. En el mismo camarín, Y la gente le decía, pero ustedes son amigos. No, no, es de la radio. Son compañeros de teatro. No. Compañeros, pero... Es verdad que fueron a comer, pero tampoco se hablaron. Tampoco, no. tampoco hablamos. Y en la misma mesa, En la misma mesa, sí, sí. No, lo que le explicaba después a la gente que estaba muy... Sí. Estupefacta. Estupefacta con eso. Entonces, que la verdad que si no está guionado, nosotros no tenemos de qué hablar. No tenemos nada para decir. Claro. Nada para decir. Punto. Yo, a veces, muchas te miento. Yo siempre. Bien. Yo no siempre. Uh-huh. Es mejor lo que dije, porque ahora no sabes cuándo te digo la verdad y cuándo no. Sí, tampoco me interesa. Eso es muy bueno. Bueno, ¿de qué vas a hablar hoy? Hoy voy a hablar de sentimientos que toda persona debería tener. Mm. Uno cree, por ahí, el distraído, el desahuciado, el ateo, el pobre. Cree que está en contra de los sentimientos, la antiayuda. No es verdad. Hay sentimientos que hay que tener. ¿De verdad? Toda persona de bien debe tener sentimientos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿El amor? No. No. No es un sentimiento el amor. Eso ya... El amor es un producto creado por las, ¿cómo se llama? Las empresas gaseosas. No, lo demás, ¿cómo se llama? La publicidad. Marketing. Eso, las empresas de marketing para vender caramelos u otras cosas. Déjame decir algo. Hoy a la mañana lo escuché a Schultz, a Harry y a Fierita hablando mal de Mad Men. Que los tres se hagan un mechón. Sigamos. No defiendas tampoco una serie. Déjame pelearme por algo. Bueno, pero ¿por qué no los retas a algo? A duelo, a piñas, a algo. Retalos así a con piña el dedo. Me ganan los tres, me parece. Por eso. No me conviene. Retalo a piña. Pero, pero tampoco le vas a retar algo que sabes que le vas a ganar, por ejemplo, el ping-pong. Claro. Bueno, después vemos. Carrera de mente. Por ejemplo. Bueno, dale. Adelante. Bueno, por supuesto que la madre de todos los sentimientos es la culpa. Vos lo sabés bien. La madre y la abuela. Nosotros queremos hacer el programa de televisión La Culpa Justa. La culpa exactamente. Justa. Este estaría muy bien. Bien. Un sentimiento de culpa hay que tener todos los días, chicos. De verdad. Siempre hay cosas por las que exactamente. ¿Por qué otros murieron? Y también por qué. ¿Por qué? Ya vos pensás al principio, el pecado original, si queremos ir a la Biblia. Pero el pecado original, si queremos ir a la biología, es que para que vos, peladito, estés sentado ahí, millones de espermatozoides murieron. Que podrían haber sido vos, pero con pelo, pero con altura, pero con guita, pero con dignidad. Pero él fue el mejor. No fue el mejor. Fue el que quedó. Fue el que quedó a los empujones, a lo bruto. Sí. A los codazos con otros espermatozoides, los escupitajos. No tienen codo los espermatozoides. ¿Y la cola qué es? Es un codo mal formado. Son las aletas que pegan. Claro, bueno, al aletazo loco. El que llega no es el mejor, es el más bruto. El que llega no es el mejor. El que coimeó al óvulo. El tuyo habrá coimeado mucho, por supuesto. El tuyo habrá coimeado mucho. El esperatozoide que quieres ser el que infeliz. Adiós, gracias. Adiós, gracias. ¿Querés que te insulte yo? Sí. Feliz. Feliz. Y no saber por qué. Contento no sabe cómo. Bueno, la culpa es el sentimiento que nos abuela. Rige. El sentimiento abuela es la culpa. ¿El sentimiento madre? Vos fíjate, te subís al auto, ¿cuánta gente no tiene auto? Culpa. Caminás por la calle, ¿cuánta gente no tiene piernas? Culpa. ¿Entendés? Te sacas un moco, ¿cuánta gente no tiene nariz? Culpa. Poca. O dedos. Pero hay. O dedos. O dedos. O mocos también. Todo. ¿Remera? ¿Cuánta gente no tiene remera? ¿Cuánta gente tiene remeras de menor calidad? Y van a la salada. Pero cuando y que se jodan por no ser empresarios. ¡Que se jodan! Cuando pienso eso, pienso en los que son más felices que yo. ¡Claro! En los que tienen más. ¡Claro! Y no tienen culpa por vos. Sí tienen. ¿Tienen culpa? Todos tienen culpa. Todos tienen culpa. Y todos son culpables, además. Qué bien, acá dice Sabrina, Sabri Piojosa, sentimiento de culpa seguramente tuvo tu mamá, Peto, cuando naciste. Seguro, ojalá. Eso le deseo. Eso le deseo. Y si, también se lo recuerdo. Bien. Otro sentimiento muy importante para la anteayuda es la pertenencia. Es muy importante el sentimiento de pertenencia. Coincido en eso, ¿eh? ¿Sí? No me importa que coincida. Realmente no me importa nada. Es muy importante pertenecer a una tarjeta de crédito. Sí, Gustavo, alias Peto, dejá de decir excelente. No se entendió nada. Te agradezco mucho y mandá más mensajes así. Bueno. El sentimiento de pertenencia. Yo pensé pertenencia a una patria, a un barrio. A él. ¿Por qué es importante? También. Sí. Lo más importante es a una tarjeta de crédito. Gold. ¿Quién te dijo eso? Gold. Hoy. Pero mirá la tele, boludo. Me da una bronca. ¿Puedes no gritar? Sí, puedo. ¿Quiero? No quiero. Pertenece. Gold o Infinite. O Platinum. Acá hay gente que piensa, que gana plata pensando y dice, y ahora voy a sacar esta. Es importante pertenecer a una comunidad y tener ese sentimiento de pertenencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque otros no. Eso es lo importante de la pertenencia. Okay. Soy judío porque otros son católicos, musulmanes o lo que mierda sea. Pero son lo que yo soy. Bueno. Y lo mismo con los católicos y lo mismo con todos. ¿Por qué mezclas todo y hablas así? Que lo mezclo todo, porque todo está mezclado y por todo. Pertenecer a una familia. ¿Vos cómo te presentás, por ejemplo? Hola, ¿cómo te va? ¿Tu nombre? Sebastián. Error. Porque eso no es pertenencia a nada. Hijo de Weinreich. Sebastián Weinreich, hijo de José. Sebastián Marcelo Weinreich. ¿Cómo le va? Bien. De los Weinreich. No, de los González. Pero bueno, podría ser. ¿Y vos cómo te presentás? Hola, soy Gustavo Menahem, de los Menahem de Estados Unidos. No son de Estados Unidos. Así, ¿ves qué? ¿Vos qué me preguntaste? ¿Qué me preguntaste? Yo te contesto tu pregunta. Si querés saber mi vida, googleame y chupame la vida. No. Bueno. Acá Manu dice, Peto, cada vez que salís en Solamente Vos, cambio de canal. Perfecto. Bueno, escúchame. La pertenencia es muy importante porque si no está todo mezclado, como vos dijiste recién. Sí. Por ejemplo, con este dedo. Con este dedo que yo te ahora índice. El índice. Con el sí. que te señalo y sí. te acuso. No es el dedo más importante. Hay una frase que dice, cuando vos señalás, hay tres dedos que te están señalando a vos. ¿Señala? No. Fíjate. Mira. Está, esos no, tres no, te no, porque los estoy tapando con la mano. Hacen espejito. Te están señalando. No, bueno, el dedo este acusador, que es el dedo más importante, sí. el dedo de decir, fuiste vos, el dedo de decir, vos no lo hiciste, el dedo de decir, hijo, yo no te quería tener. Ese dedo, madre, no te voy a cuidar cuando seas vieja. Ese dedo, es decir, padre, cambiate los pañales solo. ¿Vos le dijiste a tu hijo alguna vez, no te quise tener? Muchas. ¿Por qué? Muchas veces. ¿Por qué sos así? ¿Cómo le dijiste eso? Mal. ¿Y qué querés, que vivo en el engaño? Vos te tenés a tus hijos en el engaño, ¿no? No, yo los quise tener. ¿Sabés cómo cogía cuando no estaba? No, no. Ay, por favor, por ¿es la favor. Verdad o no? Bueno. Ponele un no poco tanto, de, ponele un poco de coto. Escuchame una cosa. Ponele un poco de coto, Sebastián. No, él sabe que porque un día me dijo, ¿cómo? Mal. Le dije, bueno, este dedo no está todo mezclado en el cuerpo. Este dedo, ¿cómo se llama? Índice. Dedo índice. No se llama dedo mano brazo. Está todo. No, no pará, pará, pará. Estúpido. Dedo mano. No lo insultes porque sos igual que él. Bueno, pero me saca. Bueno, ah, bien, bien. ¿Entendés? Por eso hay que dividir a la sociedad. Por eso hay que pertenecer a algún lugar. Este dedo es el dedo. No es dedo, mano, brazo o torso. ¿Entendés? Bueno, entonces, y hablando de dedo, el ser humano tiene que tener dos sentimientos, culpa y pertenencia. Sí. Y hay un, ya que hablo de dedo, voy a hablar de un sentimiento muy importante para la antiayuda. Ajá. Que es el sentimiento de meñiquez. ¿Cuál es? De sentirse menos que los demás. De meñique. Siempre. Este dedo meñique, ¿cómo te crees que se siente? ¿Este es el dedo gordo? Sí. Es el dedo de decir, está bien o está mal, mátenlo. Sí. El dedo meñique es el que dijimos recién. El dedo, sí. el índice, digo. El dedo del facio es el dedo del sí. facio. Sí. Y el otro dedo es el dedo mayor. Del anillo. Ajá. Anular. Anular. Que ya, aunque no tenga anillo, con ese nombre merece una estatua. El anular. Anular. Genial. El dedo anular. Genial. Por eso el anillo del casamiento va en ese dedo. Muy bien. Porque es el dedo anular. Que te anula todo. Todo lo que querías te anula. Espectacular. Bien. Y está el meñique, que vive, si ustedes a la noche se toman el trabajo de bajar las luces, respirar profundo, apagar todo lo que haga ruido, sí. concentrarse y meditar, y se llevan el meñique al oído, lo van a escuchar llorar. Oh, y decir, no. ¿Yo para qué vivo? ¿Yo para qué existo? Te lo juro. Te lo juro por vos. No, no lo jures por mí. Porque si es mentira, se te achica el pito todo el tiempo. Ah, no. Sí. Este dedo no sabe para qué vive. No sabe para qué está, sabe que no sirve para nada, que es un debilucho. Ese es el sentimiento. Por eso digo, sentimiento de meñiquez. Sí. A ver, decí vos. Decilo. ¿Sí, decí vos? ¿Meñiquez? No, dale, decilo bien. Mendicrim. ¿Meñiquez? Sentimiento de meñiquez. Me da una bronca que lo digas así. Incontrolable. ¿Cómo lo decís? Y voy a tirar esta silla. No, ahora, por eso. La radio, che, las sillas de todo. Contalo. Bueno, meñique. Meñiquez. No lo puedo creer. ¿Qué lo pueden creer? Años hace que no puedo decir meñique. Bueno. Él lo hace a propósito para estacionar en el coso de discapacitados. Bueno. Dice David, hoy mi vieja me vio mirando ¿Cómo? Dice David, hoy mi vieja me vio mirando Toy Story 3 y me dijo, más de 27 años invirtiendo en vos. Me dio culpa y después me alegré. Excelente. Bueno, ya les conté la frase de mi papá. ¿Qué te dijo? Ay, Gustavo, 26 años dando trabajo. Me lo dijo. Feliz a los 26. Claro. Bueno, el sentimiento de meñique, ¿se entiende? Es un sentimiento con el que tenemos que vivir. Menos que los demás. Menos que los demás. Menos que estamos ahí porque los demás están un poco arrastrados. Pero la verdad que si fuese un casting uno por uno, no estábamos. Te rascas la oreja, si querés. No. La verdad, no es un ejemplo claro, porque así no se entiende. No tiene. Sí, ¿no? Cómo no. Yo en la radio me siento un meñique. Es que es lo que sos. Para este programa no significás nada. Exactamente. Estás porque pagan todos para que vos estés. No, no estoy para... ¿Vos querés hablar con la verdad? Bueno, saquémonos las caretas. Que es hora de que el oyente sepa la verdad. Y se acabó. Y que vengan todos los oyentes. Decime. Yo estoy acá porque te pago. Uh-huh. Te pago el espacio. Yo nunca recibí la plata. Da el CBU, da el CBU. Bueno, yo te lo... A mí me dijeron... Tu secretaria. No uh-huh. tengo secretaria. Ah, bueno, entonces te están choreando. Y sí. Tu secretaria me dijo, mira, es tanto para que aparezcas. Así que yo te pago por este espacio. No, así es que yo hago lo que quiero. Pinto las paredes de lo que quiero, porque este ambiente lo alquilo yo. Sentimiento de meñiques, en todo, en la familia. En la familia. Me gusta esto, ¿no? Me encanta. Dice Casabian en Metro y Medio a las 7 de la tarde con 11 minutos, 30 grados, 3 décimas la temperatura. Y ¿sabes qué? Este domingo, este sábado y este domingo en Arena Beach, Tommy Drueta y Luciano Banchero a las 4 de la tarde van a musicalizar los atardeceres en la playa en Arena Beach, Ruta 11, Rotonda El Faro en Mar del Plata. Lo mejor del verano 2013 está en Arena Beach. Lo podés encontrar arenabeach.com. Y este sábado, este domingo, si estás en Mar del Plata, no dudes, en las playas del sur, en la más linda que es Arena Beach, vas a encontrar a Tommy Drueta y a Luciano Banchero poniendo música, musicalizando el atardecer. ¿De acuerdo? De acuerdo, queremos agradecer a Confiterías y Panaderías La Argentina por sus ricas, esponjosas medialunas que estuvimos merendando post-reunión de Prepro. Post-reunión Prepro. Sí. clargentina.com.ar, riquísimos, 7 locales distribuidos en Belgrano y Palermo con más de 100 años de trayectoria. Uh-huh. Ponete una mano en el corazón. Ay, qué susto. No. Un poco tiene que ver con lo que estabas pensando vos, perversa, ¿no? Yo. A ver. ¿Viste el video de Fátima Flores? No, lo buscamos acá, ajá, la verdad. ¿Ustedes lo vieron? No, lo buscamos ahí después de la reunión y no lo encontramos, ya lo habían levantado. ¿Vos lo viste? Sí. Apareció un video de la cómica, de la actriz, presentadora Fátima Flores. ¿Vos lo viste? Con su marido. No, lo vi, no lo vi. Mirame, no te rías. Dame 15 pesos. Wow. No sabía para qué los quedé. No, sí, no te digo. Otros sí los vi. Sí. No lo vi. No. Pero, qué nos barbaridad. Contaron, sí. Qué barbaridad. Sí. Me da pena. Uh-huh. Pero, no sé. O sea, me da pena. No, y sí, porque es muy íntimo, es demasiado. Claro, por ahí es demasiado. De otra época. Vos decís, bueno, no te filmes, sino que. No. Pero si te querés filmar. Claro. Si te querés. Es raro también. Es ¿no? raro que es una raro. Persona pública no piense en eso. Por no, ahí, pero más vos que una persona. Pensás, si no sos muy ducho en la tecnología, decís. ¿Te querés grabar para tenerlo porque te gusta, qué sé yo? Pero ya viste dos, tres ejemplos. Pero tal vez fue antes de lo de Florencia. O tal vez en ese momento de locura. Sí. ¿Qué te importa? O decís, a mí no me va a pasar. Sí. O no se lo voy a... qué sé yo, no sé. Sí. No, pero no lo vimos. Raro, porque vos me decís, ¿me gusta ver mujeres desnudas? Sí, te digo, sí. Pero verme a mí desnudo. Claro. No. ¿Haciéndolo? No. No, y aparte, armar un plano que vos no salgas es mucho laburo, tenés que estudiar cine. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo es durante el acto? ¿Tienen la cámara? Preguntémosle a Aspis, que es el que filma acá todo metro y medio, cosas de metro y medio. Aspis, ¿cómo harías acá? ¿Cómo es? ¿Tenés la cámara en mano? ¿En mano? ¿Cómo? ¿O dejás la cámara en un trípode? En una mesa, justamente. ¿En un trípode? Sí, o esas dos cámaras. Y ya es un presupuesto. Es una producción, sí. Después hay que editar. No, ¿y cómo es además? Termina el acto sexual. Sí. En lugar de abrazar a tu pareja, decís, uy, vamos a verlo. No, pones stop para que no se te coma toda la batería. Claro, también. Stop. Sí. Y. Jodido. Y si se está. Primero que es muy íntimo, los que vi son muy íntimos. Sí. Pero por otro lado, si te están grabando, haces alguna distinta. Claro. Alguna distinta. Te peinas la ceja, estás más pendiente. Sí, sí. ¿No? Pero es muy fuerte. Es muy fuerte, realmente. Muy fuerte, sí. Un poco asusta, ¿no? Un poco asusta que te puedan chupar la información de la computadora de esa manera. Ajá. Pero bueno, hay que ser cuidadoso. Hay que ser acá cuidadoso. Acá sacamos la otra vez un hacker que dijo que siempre está en la computadora. Vos pones borrar y queda, vos pones borrar y queda. Sí, ya nos dimos cuenta, ¿no? Hay que ser hacker para eso. Bueno, entonces le decimos a todos los hackers que no dejen de chorear. No, yo sé que los hackers son los que hacen eso, además. Claro. Los que después te... Echa la ley y echa la trampa. Y sí. Y sí. Escuchame. Yo te escucho. Qué difícil debe ser. ¿Y habló esta chica Fátima? No lo sé, no lo sé. Déjense hacemos chiles que podemos, pero para ellos debe ser muy feo. Para un momento muy feo. Y para su familia también. Y me pregunto otra cosa. Bueno, es aburrido ponerse a hablar de cómo los medios toman las noticias y demás. Pero, sale el video. Ajá. Ya está pululando en internet. Sí. Que todos los noticieros tengan la foto de Fátima, decir, estalló el video de Fátima. Y se empiece a multiplicar esa información en la tele también. Estás haciendo todo el tiempo que lo vea mucha más gente. Es probable. Bueno, nosotros estamos haciendo lo mismo ahora. Tenés razón. Ajá. Es probable. Ah, vale. Sí, sí, sí. Bueno, listo. Entonces hacemos todo no mal todos. Más. No se habla más del tema. No hablemos más de nada. Bueno, hoy es el día del mago. ¿En serio? Sí, así que te quiero felicitar. No, yo no soy maga. Ah, pensé que sí. No. Pensé que sí. Bueno, a todos los magos les queremos decir feliz día. Y vamos a hablar con uno de mis magos favoritos. Mío también. Que es Ernik. Genio. Hola, Ernik. Hola, pero qué alegría escucharlos. ¿Cómo bien. Están? ¿Cómo andás? Bien, feliz día. Bien, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos, Ernik? Bien, muy bien, contento. ¿Por qué? Porque voy a ser papá, así que estoy feliz. ¡Bien, Ernik! ¡Qué bueno! ¿Por primera vez? Sí, primera vez. Primera obra de la magia. ¿De cuánto está tu mujer? Y está de 4.5, así que calculo que ya los primeros de julio ya estamos ahí con el baby. ¡Qué lindo! Pero, bien, muy contento, muy feliz. Ajá. ¿Se sabe el sexo todavía? No, todavía no. Todavía no. Parece, por el latido del corazón, parece que es varón. Vamos a ver, según dijo los telgas, pero todavía falta. Bien. Pero bien, contento, una experiencia nueva y bueno, muy muy feliz, muy contento con eso. Mirá cómo nos saliste con la sensibilidad. ¿Y ahora qué hacemos? Y no, preguntaba. Yo porque estoy contento, se lo cuento a todo el mundo. Me parece muy bien. Claro, che, ¿sabés por qué es el Día del Mago hoy o no? Sí, yo sé por qué es el Día del Mago. Mirá, justamente festeja el Día del Mago porque justo falleció el 31 de enero San Juan Bosco, que fue como el patrono de los magos. Ajá. Y bueno, quedó ahí como el Día del Mago, el 31 de enero, en el año 1853 aproximadamente, en un congreso de magia lo catalogaron como Día del Mago, Y bueno, quedó ahí. Así ¿y hoy se juntan los magos para algo o no? Creo que se deben estar juntando, ¿eh? Yo ahí me llevan varios mensajes de magos que se juntan en congresos, todo, pero creo que hay un congreso de magia hoy, un congreso no, una convención de magos justamente festejando este día. Ajá, ¿y vos no vas por qué? Pues estoy en casa, tranquilo, con mi mujer, estoy tranquilo acá, la verdad estoy tranquilo, pero está, no voy tanto ahora a congresos de magia, sí he participado todo, pero cuando hay algún viajecito así voy, eso sí me participo, de alguna, algún competencia o ver algunos magos. Bien, ¿y cómo llegaste vos a la magia, Ernik? Mirá, llegué hace, por medio de un profesor de yo estaba haciendo fiestas infantiles, fui a aprender algo de globología y justamente la persona que me enseñaba globos me enseñó magia y ahí me enganché, después fui con otro profesor y ya estaba animando fiestas de chicos, cumpleaños infantiles con mi hermana en esa época, que los dos estábamos estudiando para docentes y ya ahí me largué ya con la magia y ahí empecé a estudiar magia. Mirá vos, ¿y vivís de la magia hoy? Sí, vivo de la magia, la verdad que bien, contento, más con el humor y la magia ahora, ¿no? Claro, Ernik es un mago especial también porque te hace reír, hace monólogos, es muy gracioso y además hace magia. Sos primero comediante, primero mago, ¿qué sos? Y ahora, mago, la verdad que lo siempre estoy muy agradecido porque gracias a la magia vivo la magia y hago todo, pero la verdad que hoy estoy más tirado más para el lado de comediante, me gusta mucho la comedia, soy más de buscar, de ver más gente que hace chistes o estándar, o sea, me gusta mucho el humor, cada vez más. Pero la verdad que la magia es como el show más que nada que hago de magia es un show de humor con un hilo conductor que es la magia. Claro. O sea, lo sigo respetando y fue lo que siempre respeté y voy a seguir respetando. La verdad es genial eso, la magia. Ajá. ¿Te sirvió en tu vida ser mago? No digo solo para hacer trucos, que eso es lo que siempre le preguntamos a los magos. Digo, así para relacionarte con las demás personas, ¿te sirvió para desinhibirte? Sí. Bueno, los primeros viajes que hacía cuando viajaba, si algún viaje se lo quise, si me llevaba algún truco de magia, bastante tímido al principio y con la magia un poco era una forma de romper el hielo ahí, poder comunicarse, bueno, ya después ya queda repesado, ¿no? Pero al principio sí, he hecho bastante magia. Después con el tiempo no, ya me sentí un poco más seguro, estaba más tranquilo y lo vas viendo de otra forma distinta, o sea, no estás todo el tiempo haciendo un truco, te debe mostrar todo lo que haces de magia, pero sí, claro. Te sirve, o sea, con la familia... ¿Quién es tu mago favorito? Muy bueno. Mi mago, a mí me gusta mucho Copperfield, la verdad que me gusta muchísimo. A mí me dicen de perfil. De perfil. Me gusta mucho. Y acá de Argentina, bueno, Rey Laván es un genio, Janssenson también es muy bueno, Adrián Guerra y Marpín son magos que para mí son muy buenos. ¿El mago sin dientes? Sí, qué sé yo, hace trucos más simples, más de qué sé yo, más trucos simples y está bien, no sé. ¿Te acordás que lío se armó, Ernik, cuando Fernando Bravo en un programa contaba los trucos de los magos? Decía cómo se hacían. Como el mago enmascarado. Se pudrió. El enmascarado se llama Valentino, es un mago que realmente cobró bastante por hacer esos videos. Tengo entendido que Copperfield hizo un juicio, no sé, y no pasó nada, pero realmente reveló qué malo, trucos. La verdad que sí. Sí, lo conducía Fernando Bravo, hubo bastantes problemas con Fernando Bravo en esa época. Y después hay otro que se llama, no sé, como si fuera Charles Angel, algo así, no sé, que hace en la calle. Chris Angel. Sí. Ese es como un rockero mago que se pone en la calle a hacer cosas con la gente. ¿Ese te gusta? Claro, eso ya es magia de clausada, magia de cerca, y lo hace en la calle, hay muchos magos que lo hacían. Pasa que él fue el más como el comercial del último tiempo, el que más llamó la atención, bien estadounidense, y hace magia entre la gente. Bueno, más que magia de clausada también hace grandes ilusiones, ¿no? Claro. Con aparatos y todo. ¿Sí? ¿Harías desaparecer a Araduc, acá un compañero nuestro, o no? ¿Cómo? No se puede, los trucos de que acá está, acá no lo ves. No, un truco, no te entendí bien, disculpame. No importa. Ernik, ¿inventaste muchos trucos vos? No, la verdad que no. No. La verdad que no. ¿Por qué? No. Porque me dediqué más, ya te digo, al humor y la verdad que hay tantos trucos buenos que uno solo inventé una vez y gané un premio. Cuando vas a competir a veces competís en diferentes categorías. ¿Y cómo era el truco? No nos digas la solución, obviamente. El truco... ¿Qué pasaba? ¿Viste la típica bolsa que se llama bolsa de cambio, donde cambian los pañuelos de color? Sí. Esa bolsa que es de mayormente con colorcitos y tiene un mango. Bueno, yo lo que había hecho, en vez de cambiar los pañuelos que para ir de color, yo cambiaba la bolsa, la cambiaba de color, la bolsa de afuera. Y bien, ven un premio, un tercer premio por eso, pero... Claro, es un lío pensar un truco, ¿no? Porque tenés que pensar qué querés hacer, cómo hacer para que suceda, que te salga después... Hay gente que se dedica a crear trucos. A mí me gusta más quizás ver los trucos que están y poder adaptarlos a mi rutina que tengo y seguir haciendo shows y trabajando, ¿no? O sea, presentando esos trucos. Pero la verdad que poder pensar, no. Es muy difícil. Tenemos que haber visto con armar un monólogo, lo que es armar un monólogo. Claro. Tiene un montón de tiempo. Che, ¿y alguna vez no te salió un truco en público? Sí, me pasó. Sí. Bueno, mi primer show de adulto no lo cobré porque fue un desastre. Así que no me pagué nada, déjalo ahí. Fue... Porque yo trabajaba mucho con magia infantil. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó en ese momento que no te lo Me salió todo mal, me salieron los trucos. Hay un truco con un anillo que aparece en una caja. Bueno, nunca apareció el anillo ahí. ¿Y qué público era? ¿Niños? No, eran grandes. Eran grandes. Bueno. Y, no, eran grandes. No, con chicos. La verdad, con chicos siempre fue muy bien trabajando. Pero ¿qué momento, ¿no? Porque cuando un chiste no te funciona es un momento feo. Sí. Pero es medio relativo. Cuando el truco no funciona es concreto. No funcionó, no salió. No funciona, por eso el mago es muy profesional, en el sentido de que no puede errar. No puede fallar. No puede fallar, entonces tenés que estar muy atento. Yo no tengo tanta variedad de trucos de magia. Sí, los que tengo los practiqué muchísimo para no pifiarle ahí, para no tener un error en eso. Pero también está el otro, al hacer más magia cómica y con chistes, quizás a veces me ha pasado que me salió quizás mal un truco y como el chiste está, parece que está dentro de la rutina, ¿no? Claro, te protege. Y hace poquito me pasó en un programa que fui ahí en baile directo también, le pifé con un truco y como eran todos chistes, bueno, quedó como que algo más era, como que todavía había pasado eso. Ajá, ¿se compran los trucos? Sí, se compran trucos, sí, se compran. ¿Y cuánto vale? Y son caros, siempre fue caro, ¿no? Para por el tema del dólar y nada, siempre fue caro la magia. Sobre todo al principio, porque al principio me acuerdo, mi primer profesor de magia me decía, mira, tenés que hacer tanto show para comprarte esta galera, para comprarte esto, lo otro. Después con el tiempo, bueno, te vas profesionalizando, trabajas más y vas viendo y tenés más recursos para buscar más trucos de afuera o que alguien te traiga algo. Hoy en día está más abierto todo, pero es caro la magia, al principio es más caro todavía. Bueno, ¿cuándo se te puede ir a ver, Ernik? Mirá, estoy este sábado y domingo, para la Municipalidad de San Isidro, que en diferentes plazas, que son espectáculos gratuitos, está muy bueno, a las 21 horas estoy este sábado en Bulón, en la Plaza de Bulón, ¿sí? Y después el domingo estoy en Villa de Lina, y después hice unas fechas en San Isidro y en Martínez, y así que si quieren ir, está muy bueno el lugar para ir, y es un show que dura 50 minutos, un show familiar para chicos y grandes, para todos. Muy bien, lo hemos visto a Ernik, que es muy divertido, sí. Muy gracioso en vivo, así muy que bueno. No se pierdan la oportunidad. Felicitaciones por tu futura paternidad. Pues saludos gracias. A tu mujer y nos veremos por ahí. Ernik, feliz Día del Mago. Gracias, Eva. Gracias. Un abrazo. Beso un beso grande para vos, para vos también, Julio. Un beso. Por favor, muy buen programa. Ah, eso nos tiene que decir a vosotros. Si no, los sintianos. Ya no creo en otra cosa que poner la radio y cantar cuando haya canción. Pop, pop. Metro y medio me da esa oportunidad. Metro y medio me hace cantar. Me hace cantar. Y a veces estoy pensando en ti. Metro, una idea, un ideal, una forma de ser. Metro 95.1, sonido urbano, perfil desconectado, espacio publicitario. Fresh, sábados de 8 a 10, domingos de 8 a 11. Matinal, distendido, fresh. Musicaliza SRZ, fresh. Metro 95.1, sonido urbano. Hola, soy Diego Santilli. Y esta vez no te quiero hablar de política, porque cuando no estoy trabajando, me dedico a mi otra pasión, el fútbol y River. Hice de esta pasión una cruzada solidaria para ayudar a quienes más lo necesitan. Y armé un equipo con las estrellas del club, como el Burrito Ortega y el Pipa Gancedo, para jugar a beneficio del comedor de Margarita Barrientos. No podés faltar a este partidazo solidario. Trae un alimento no perecedero para donar al comedor Los Piretones y divertite con toda tu familia. Sumate a nuestro equipo y vos también te vas a sentir un campeón. Diego Santilli te espera el domingo 3 de febrero a las 11 horas en Kramer y Manuela Pedraza, Núñez. Para mayor información, busca en Facebook Partidazo Solidario.

Mar del Plata, la ciudad que tiene dos focas de piedra, ¿viste que están las focas duras ahí? Que parece que tomamos meca toda la noche. Sí, son lobos de mar, no son focas. Los lobos marinos de la Bristol, querido. No me interesa, loco. ¿Alguna vez estuviste en Mar del Plata? Sí, tuve tres veces. ¿Qué pasa con la Feliz? Emma, tengo una foto, sacada la foca, agarrada los dientes de la foca. Colmillos. ¿Eh? Sí, son dientes. Colmillos. Son los colmillos de los lobos marinos. Bueno, eso. Bueno, di, colmillos. Colmillos. No, yo no, colmillos. Colmillos. Ah, boludo, ¿para qué me decís? Bueno, yo digo colmillo. No, él sabe que dice bueno, lluvia. ¿Cómo es colmillo? Sí. Ahí está, colmillo. Lo que tenés acá vos, son colmillos. Bueno. Caninos. La Feliz. Anda, trola. Vos sos la feliz, vos sos la triste. ¿Por qué tanto ¿Por qué? Con la feliz? ¿Qué, ¿cuál es el problema? Un puma que el lunes pasado fue atrapado en Mar del Plata luego de que un hombre denunció haberlo visto en el garaje de su casa murió asfixiado porque el personal que lo trasladaba adormecido al mini zoo. ¿Eh? Al mini zoo. Al mini zoo. Al mini zoo. Mini zoo. De esta ciudad, sí, lo colocó en una caja cerrada herméticamente. ¿Esa la feliz? ¿Ignorante de mierda? ¡Mataste un puma, loco! Y después va y te pone, va, pone... No es la culpa a todo Mar del Plata, fueron unos tipos que se equivocaron, nada más. No, no es dos tipos que se equivocaron. Sí, no tiene nada que ver que la ciudad... ¡Pará, no termine la historia! ¿Me entendés? Bajame el tornito que se voy a poner un sopapo, pendejo. No, muchacho. ¿Vos sos la feliz? Puto. No, yo no. ¿Vos no te hablo? El violador de la ruta salió de la feliz. Olmedo se mató en la feliz. Alisa Muñiz cagó fuego en la feliz. A Monzón lo metió en cana y usted en la feliz. La chabona esta que escribía los poemas se fue al mar, se fue a la mierda, se mató en la feliz. Alfonsina Storni. O esa. Ignorante. Ahí está. ¿Viste lo boludo que te dice? Sí, a mí Mar del Plata me gusta en invierno. A mí me gusta. Forro. A mí me gusta en invierno. ¿Cuál es el problema? Forro. ¿Sabés la ola de 4 metros que hay? Te cagás de frío, no se ve nada en la neblina, no nadie va a la peatonal, ni nada te encontrás. Mirá, el único barrio que tiene, Los Troncos. Mirá cómo le fue a poner. Los Troncos, loco. Tenés un barrio lindo, le va a poner Los Troncos. Los Troncos son los que juegan mal fútbol. ¿Por qué no le pusiste, qué sé yo, Hermosura? ¿Viste? Maradona, la Boca, Los Troncos le fue a poner. Sí, vamos a Mar del Plata, o data. Vamos a Mar del Plata a comprar suete. Anda. O data 2. Voy a Mar del Plata a comer lo vasco. Anda, quédate acá, andate allá. La pesca ahí, la costanera. De comer al puerto. ¿Qué puerto? Oh, está todo frito, está todo sucio. Te sentás una silla en la grasa, ¿qué? Te patinás para abajo, te rompí el culo. O date a tres. La feliz. La cagada. ¿Por qué ríen, Néstor? Por no llorar. Medio. Some of all your experiences are living, breathing, result of the fight. And every night you spend shrouded in darkness has led you to this moment in the light. It's alright. Wonderful. it's alright. Chicos, la verdad, muchas gracias por la apertura. Siempre es emocionante recordarlo al puto lindo. Muchas gracias. Un beso. Chau, chau. 8:20 de la noche. 31.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Por suerte, falta muy poco tiempo para que se vaya a Peto Homenaje. Tenemos libros para regalar de Peto Homenaje. Sí. Del ¿quién manual los va de querer, es la pregunta? Nadie los va a querer. Por eso, pero para que no me rompa más las bolas con que che, no consigo tu libro, está tu libro, bueno. Nadie te dice eso. Otra que sí, me dice, me dijo Abel. ¿Quién? Medina. ¿Qué era vos? Abel Medina. Petotudo. Bueno, así que traje libros mientras sigo la cosa. Si quieren los libros, te los regalo, mira. Estoy podrido. Los primeros cinco que lo llamen al conde de Ezequiel Araduc al 4010-7267 en este momento se llevan cada uno que llama un libro del manual de antiayuda. ¿Sabes que había traído 10? Pero soy tan genial que le vendí uno a Araduc y uno a Denise y uno a Nacho Sosa. ¿Lo compraron? Sí. ¿A cuánto? Pregúntale, 45. Caro. Sí. Muy caro. Pregúntale, bueno, si no me crees. Bueno. Sentimientos que tiene que tener el humano según antiayuda. Hasta ahora dijiste culpa, pertenencia y meniques. Y meniques. Bueno, sí. La hermana nuestra, ¿cómo se llama? La hermana que está siempre con nosotros. Petina, en tu caso. No, Angustia. La hermana Angustia. Angustia. La angustia es muy importante. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué queremos? Que algo nos tire para abajo. Claro. Nosotros queremos vivir como si fuéramos un parachute. A ver si te gusta esto, Peto. Yo a veces le digo... No me gusta. Julita está de testigo, le digo... Estoy angustiado y no me acuerdo bien por qué. Claro. Yo a ver si le voy a acordar por qué era. Ah, bien también. Muy bien los roles, pero... Es exactamente así. Es eso, ¿no? A esa angustia me refiero. Cuando estoy contento digo, para. Deja que estás contento. Muy bien. Trato de angustiarme. Por eso digo que es el parachute. Ajá. La angustia es el parachute. ¿Qué es el parachute? Parachute, cuando te tiras en parachute. Paracaídas. Paracaídas, claro. Ah. Parachute, me gusta decirle a mí. O parachute. No. Dale, así te vas. Y la angustia, el uh-huh. parachute. Vas sí. a decir parachute. Y la angustia es el peso. Ajá. Es el peso que te agarra y te tira para abajo. Y no te deja despegar como podrías. Entiendo. Sino que te tira para abajo, ¿para de dónde? De las bolas simbólicas. Uh-huh. ¿Eh? Que es el ánimo. Ajá. Te tira para abajo y para abajo. Cuanto menos recuerdes el motivo, perdón, me voy a corregir. Me pegué. No. Por equivocado. Sí. ¿Por qué no? Porque es muy violento. Why not? Es muy violento verte como te pegas. También es muy violento verte a vos, sin bueno, pegarte ni nada. No me veas. Gil. Bueno. La mejor angustia es la angustia que no sabemos por qué. Uh-huh. No porque no nos acordamos. La que no sabemos. No, no se nos sabe. Queremos acordar. Ah. No se sabe por qué estamos así. Sospecho. Esto requiere. Que es la angustia de vivir. Exactamente. Esto requiere elongación, requiere uh-huh. ejercitación al respecto. Sí. La angustia de no saber por qué bien. Estoy acá ni para qué sirvo. Bien. Sabemos que para nada. Uh-huh. Otro sentimiento muy importante, la gratitud. Me sorprende que digas eso. Sos un boludo, ¿viste? ¡Ah! Me sorprende. ¿Viste? Me mátame, jódeme. Vos de grato. Regalame no tenés... una remera de que no sea de marca. De grato no tenés nada vos. Gracias. ¿Y por qué la gratitud? La gratitud, porque hay que estar agradecidos. ¿A quién? Ah, está la pregunta. A Dios y a Estados Unidos. Es un tarado. No, a ver, ¿vos crees que es chiste? ¿Vos te crees que todo esto joda? Andate en stand-up, a ver. ¿A vos te gustaría haber nacido en la época del Imperio Romano? Me gustaría ir a ver cómo era. No, no te gustaría. Porque cuando te casabas, venía el emperador y decía: me gusta tu mujer, te la desvirgo yo. Oh. No te gustaría ir mañana a trabajar sin pedir a nadie excusas. No te gustaría. No te gustaría. Estás citando una canción de Serrat, ¿te das cuenta? No te gustaría ni en el Imperio Griego. Ajá. Ni en el Imperio Persa. No te gustaría vivir ¿Te gustaría en el Imperio Alemán en la época de la Segunda Guerra? No. ¿Estamos hablando del Tercer Reich? Me gusta haber nacido en la Argentina. En la época del Imperio de Estados Unidos, donde te puedes comprar tu casa, tu auto, puedes ir a Miami y volver a Miami. Qué estúpido que sos. Es verdad lo que digo, boludo, es verdad. ¿Qué te gustaría que haya? ¿Quién te gustaría que sea el dueño del mundo? ¿Obama o Bin Laden? Ah, en qué brete te puse, ¿eh? Pero no es el dueño del mundo, Obama. ¿Quién te dijo eso? Pero vos sos periodista. No. Ya sabía. y inconsciente es el dueño del mundo, vamos. No. Mal que te pese. ¿Por qué no terminas porque el vos tema? ¿Qué querrías? ¿Que sea González Solá? No. ¿Qué ¿Morales González? Solá? ¿Crees que sea el dueño del mundo? No quiero. ¿Manuel González Gil? ¿Crees que sea el dueño del mundo? Mundo. Pero vos sos un inepto, vos sos un induto. Induto, así te voy a decir. Bueno, no hay palabras para clasificarte y la voy a inventar. Vale. Induto. Hay que estar induto. Adiós, Estados Unidos. Sí, y adiós también. Porque Dios, así como lo ves, así como no lo ves, veo. Por eso, él si quiere, en cualquier instante del día, y esto está certificado, puede hacer así y desapareces. En eso estoy hablando. Sodoma, Gomorra y millones de ejemplos más. ¿Eh? Te cae un pájaro que caga lava en vez de caca y te morís. Así que todos los minutos se los debes a él, ya que no se dio cuenta que existía, porque se daba cuenta, ¡fua! La angustia más linda es que no sabemos si existe. Sí, sin existe. Embargo, hay que estar agradecido. Sí, existe. Acá no te lo voy a permitir, este espacio lo pago. Dale, yo. Peto. No pago la escuela de mi hijo para pagar este espacio. Dos más y me voy. Bien. Un elenco primo hermano es la ambivalencia. Hay que tener ese sentimiento. Sí. ¿O no? ¿Entendí el chiste? No pongas cara graciosa, porque no es un buen chiste. Sí. Es un pésimo chiste. La ambivalencia es la madre de la fortuna. Uh-huh. ¿Entendés? Vos estás acá, pero también te gusta esto. Claro. Me gusta esta, pero también me gusta esta. Entiendo. Me gusta este, pero me gusta este. Me gusta este trabajo, pero este otro, por ahí me pagan más guita. La ambivalencia constante. Uh-huh. Que tiene un hijo. ¿Cómo se llama? Windows. Se llama Windows. Ventana. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Ante cada situación, abra Windows. Ajá. Muchas opciones. Entiendo. Siempre. Bueno, ¿de qué hablo hoy? ¿Puedo hablar de esto? ¡Pum! ¿Se acaba la decisión? No. Pero la ambivalencia, esa amiga, tiene que estar en los momentos más pequeños y en los más grandes de la vida. Macro y micro. Claro. Es. Macro, micro y macri. ¿Qué pido? ¿Tira asado o entraña o me mudo a esta casa o a esa? Exactamente. Sí. Exactamente. ¿Y cuándo termino con la ambivalencia? Cuando morís. ¿Cuándo? Cuando morís. Bien. O. Ah, en el momento. Claro. Cuando decide otro. Ah, perfecto. Sí, y solo sí. Ay, como odio cuando decís sí. Bueno, dijiste sí. 50 veces menique. ¿Y nosotros qué hacemos? Sí. Es eso que todavía no dijiste que es Juernes. Juernes. Dale, ponete del lado de él. Bueno, sí. Pero sí, ponete Juernes. Del lado de él. Juernes. Juernes, sí, solo sí, Juernes, menique. Bueno, a la ambivalencia que decida el mozo, esto ya lo vimos. Que decida tu pareja. Que decida tu mujer. Yo, por un lado, quiero hijos. ¿Cómo para dejar a las minas, Peto? Va, vos te habrán dejado siempre. Siempre, siempre, siempre. Yo hago lo posible para que decida el otro siempre. Uh-huh. Yo trato de que la decisión no esté cerca mío. Pero por ejemplo, never. Yo soy el mozo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No sé, bueno, podría decirte bien. ¿Qué va a tomar? Una gaseosa light con hielo, por favor. Una gaseosa light con hielo. ¿Usted, para tomar? Un vino o agua. Bueno, le traigo un vino y una botellita de agua. No, porque no me alcanza para las dos. No sé si tomar vino o tomar agua. Depende de lo que coma. ¿Y qué va a comer? No sé si pescado o carne. O pasta. O carne. Bueno, las tres cosas van con un vinito, ¿eh? Con un tinto. O ensalada. Ah. Y ensalada y vino es medio raro, ¿no? Sí. Claro, claro, claro. Bueno, agua sí. y carne. Entonces. Agua y carne, bueno. Agua y carne. ¿Qué quiere? ¿Un bife de lomo? O bife de lomo o pollo. Bueno, pero pollo... ¿No es carne? No. Sí, pero no, pero no. Claro, pero no. Es carne, pero no. Bueno, entonces, ¿entraña o chorizo? Es distinto eso, ¿eh? Muy distinto. Claro, por eso la duda, porque si fuesen iguales yo... Claro. ¿Qué me recomienda usted? Entraña. Entraña. ¿Por qué? Y es más comida que chorizo. Bueno. No sé, decide usted. Sorpréndame. Bueno. Sorpréndame. Traigo entraña con pero no me sorprenda tanto, tanto... Bien. ¿No puede mandar otro mozo que me vaya diciendo? ¿Por qué se casó con este señor? No, me estoy divorciando. En este momento estoy... ¿Estamos divorciando o estamos viendo si seguimos? Uy, por favor. Ambivalencia. Ambivalencia con su hijo Windows. Y el último. Y ya te vas. Este es el sentimiento que hay que tener según Antiayuda. Este es Dios Padre, ¿eh? Sí. Este es el Padre... A ver. El rencor. El rencor. El mundo se mueve por rencor. Ajá. El tipo que inventó la rueda... Sí. Le tenía... Era el más lento. Sí. Caminando. Y tenía una bronca y un resentimiento con todos los de la tribu. Bueno, hizo algo bueno esto. El rencor entonces. El rencor mueve al mundo. Claro. Ajá. Hizo algo bueno, claro, porque de la rueda vienen los autos que atropellan gente. ¿A vos te parece bueno eso? O sea. ¿A vos te parece bueno? O sea. Hay ametralladora que tiene el cargador redondo. ¿A vos te parece bueno eso? Bueno, estás viendo la mitad del vaso vacío. Claro. ¿Qué crees que vea? ¿La mitad del vaso lleno? ¿Cómo se llama este curso, boludo? ¡Qué bronca me da! ¡Te agradezco! Quiero que renuncies, Peto. Renuncio a ser feliz. Bueno. Renuncio. Rencor. Sí, el rencor es la base de todo. ¿A los padres hay que tener el rencor? Y básicamente. ¿Por qué? Y básicamente, porque yo no pedí vivir acá. Yo no pedí venir al mundo. Entiendo. Fui obligado. Ajá. Fui obligado a nacer primero. Entiendo. Y si yo quería vivir desnudo y ellos me obligaron a vestirme... Bueno, te puedes desnudar ahora. Sí, pero ya hay todo lo que quedó. Claro. Entiendo. Y todo lo que quedó. ¿Y lo que le dieron a mi hermana? A los amigos hay que tener el rencor. Por supuesto. ¿Por qué? Supuesto. ¿Crees que te hable muy sinceramente? Sí. Vos... No muy. No muy Vos tampoco. Ocupás el lugar... Sí. ...que podría estar ocupando en mi vida una persona más copada, como Miguel del Cel o Matías Alea. ¿Entendés? Bien. Pero te veo a vos, me hablás de tus cosas, escucho cosas, y yo me estoy perdiendo la oportunidad. Y yo te tengo rencor por eso, de verdad. Sí, amigo, Miguel del Cel debe ser un cago de la risa. ¡Cago de la risa! Sí. ¡Un cago de la risa! Ajá. ¿Entendés? Pero estás vos... Miren, yo quiero que entiendan una cosa. Sí. El amigo tuyo uh-huh. es un obstáculo. ¿Para qué? Para lo que hay atrás que no te deja ver. El amigo tuyo es el árbol que no te deja ver el bosque. Perfecto. Y esto es así. Más uh-huh. en tu caso. Conviene no tener amigos. Conviene no tener amigos, por uh-huh. supuesto. Conviene no vivir, en realidad. Mira, si vos vas a decir los tibes me vi, esto es cualquier cosa, ¿eh? Ajá. Esto es cualquier cosa. Esto es cualquier cosa. Sí. El rencor nos hace mejores. Uh-huh. Te vas, ¿no? Sí. ¿Nos hace mejores personas? Uh-huh. No, pero nos hace más fuertes. ¿Sabes Porque que te... si yo te voy a pegar una piña sí. y me acuerdo de todo lo que te rencoreo, te la pego más fuerte. Entiendo. Y el que pega primero, pega mejor. Pega dos veces. No, el último. ¿Qué dice? El que pega primero, último, pega dos pega veces. Mejor. El que ríe último, pega tres veces. Vamos porque no entendió. Beto, ¿sabes qué te deseo? ¿Qué? Que esta semana cuando llegue el viernes, después del viernes se te haga lunes. Que no tengas ni sábado ni domingo, eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que ahora que salís de la radio haya 145 personas pidiéndote foto. Y si decís me tengo que ir, te peguen patadas en el culo, de puntín. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que hoy te quedes con el auto y bajes a preguntar dónde queda tal calle o si alguien te puede ayudar. Y cuando bajas se te caen los pantalones. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que te inviten a una reunión de trabajo uh-huh. y que de repente digas, ¿sabes qué? Me gusta el papel. Y te comas la carpeta. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que te estés afeitando en un momento y pases la afeitadora por tu nariz. Sí. Tu nariz se rompa, no tengas más nariz. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que te quieras poner todos los días de tu vida un gorrito de papel de diario. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que te llame Carla Cucinota y te diga, ¿sabes qué? Siempre quise tener sexo con vos. Y te corta el teléfono y no tenga ningún otro dato más para llegar a eso. ¿Sabes qué te decía yo? No. Que la mejor mina del mundo te quiera a vos. We've all heard so many conflicting words about life, whether wrong or right, and how you gotta be working hard, and it ain't no easy job to survive, just keep alive. We've all come to think of ourselves as links in a chain, so much to gain. We are the ones, but our fathers to our sons, don't you know, that's how we grow. What my life really means is that the songs that I sing are just pieces of a dream that I've been building. And we can make a stand at, hey, I'm reaching out my hand, cause I know that well, we can if we are willing. But we gotta be, got to be willing, gotta be willing, got to be willing. Well, we've all been so close to getting in. It's always nice with no sacrifice. But times have changed, and it is no longer strange to make a few corrections in our direction. Cause being strong is more than just holding on to advance. You gotta take a chance, waiting on line. It ain't nothing but marking time. You won't get nowhere just standing there. What my life really means is that the songs that I sing are just pieces of a dream that I've been building. And we can make a stand at, hey, I'm reaching out my hand, cause I know that well we can if we are willing. But we gotta be,

que sigue con té de azúcar. Me tiene que llegar Dios, que estoy medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio. Besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio en metro. Hola, hola Dios, ¿cómo estás, che? Feliz feriado, Dios. Estamos acá en un día un poco raro, ¿no? Porque por un lado es feriado y por un lado hoy Peña cumpliría 50 años. Y la pregunta es, ¿cumplimos de verdad 50 años cuando nos morimos? ¿O cuando nos morimos ya está, se terminó todo? Viste que hablábamos al aire antes, que los chicos te hacen preguntas sobre la muerte porque no entienden nada, y los adultos tampoco entendemos nada, pero es como que nos resignamos, nos domesticamos, o estamos como, nada, como que nos adaptamos un poco al, ¿sabes lo que te quiero decir, Dios? Entonces, yo muchas veces te reclamo respuestas acerca de la muerte, y de vez en cuando me arrepiento, digo, ¿qué haríamos con la respuesta? Imagínate que nos decís, bueno, cuando te moriste pasa esto, esto y esto. Y tal vez no sería tan divertido. Y tal vez esa adrenalina que nos corre por la vida no nos correría porque ya sabemos lo que viene. Y es divertido cuando no sabemos lo que viene. Puede también que sea una teoría para conformarme. Hasta mañana. Friday night at that party on Avenue A, where your skinhead friend passed out for several hours on the bathroom floor. You told me you weren't that drunk and that I was your favorite salsa dancer you had ever come across in New York City. Write my number on a soggy paper towel, and the car went down. And when we were finished making out, we noticed that your skinhead friend was gone, long gone. And you looked into my bloodshot eyes and said, is it too soon if I call you Sunday? We'll be right back. ¡Ey! ¡Eugene! ¡Pink Martini! Abre la tercera hora de Metro y Medio a las 8 de la noche con 8 minutos. Hace calor todavía, 31.5. Y acá estamos, a la puerta, pero a la puerta de la mesa de los jueves, ese momento tan disfrutable por todos nosotros. Opiniones encontradas. Un pedido en común. Ahora, hablemos claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Con Claro, sos ilimitado. Hablas sin límites. O navegas sin límites. Metro. Pablo Daniel Fábregas, sí. Bienvenido a la mesa de los jueves. Te lo agradezco. A ambos. De hincha de Atlanta a hincha de Vélez. Mira, sí. Qué bien que suena Atlanta Vélez, Mira qué lindo, Pero no creo que nunca nos vaya tan mal. Yo creo que no. Que por lo menos en los próximos 40 años. Si Vélez está en la tercera categoría de acá, los próximos 40 años, es que un desastre pasó. Sí, el que prosiguió a Grondona era todavía. Era un anti-Vélez. Sí, total. Total. Porque por cómo trabajan los dirigentes de Vélez no deberían tener problemas. Y una vez más se lucieron ahora. Calladitos. Baceras como manager y otros dirigentes lo trajeron a Gago sin armar lío. Si dijimos de acá que Gareca se enteraba con nosotros. ¿En serio dijo? Bueno, tráelo. Y lo tienen a Gago. Igual se lo digo, no creo que Atlanta sea un jugador fachero. Ya los facheros van para Vélez, para River. Loco. ¿Me vas a decir que el Pollo Soriano es feo pibe? Bueno, está bien, no voy a opinar yo. No me dejes mentir. Saludo, Andrés. Yo no te dejo mentir. Bueno, gracias. Y Abel. Bueno, dice, no voy a opinar yo, pero hablaste de facheros en el fútbol. Por supuesto. Claro. Bueno, sea Domínguez, no dice la chica que es un rico pibe. A mí también me parece re lindo tipo. Domínguez. Cubero. Papa. Se están calentando, chicos. Yo me voy, me parece. Bueno, ¿vas a ir a ver a Gago? Tuvimos a Barovero. A Barovero. Sí, Marcel. Al Turco Asad. Asad. Turco Saí, señor. Alarma. Bueno, Baceda, Piquito. Baceas no es en, un mal pibe. Antaño. Cristian Macedo. ¿Vas a ir a ver a Gago? Sí, por supuesto. Este año, el otro día tuve una charla profunda con un amigo fana de Vélez. Rojas. Sí. Y me dijo algo así como, este año, puto, cancha, puto, vamos, todo eso, puto. Y entendiste que tenés que ir. Entendí que era casi una obligación mía y está esta cosa de llevar a nuestros hijos. Claro, a compartir ese momento. Y sí, obviamente. Sí. Yo voy a ir porque pago por ver a jugadores como el Pocho Insúa. Me gusta ver en la entrada, vos. Si bueno, pero voy a ver si puedo pagar. Bien. Pero es una alegría para todo el fútbol que alguien como Gago juegue. Le da prestigio, sí. Claro, para saber, lo tiene cerca. Pero con esto compramos a Julieta. ¿Sabes por qué viene el fútbol argentino, Gago? ¿Por qué? Porque su mujer está embarazada y quiere estar acá, él. ¡Ay, qué divino! La mujer es la tenista Gisela Dulce. Sí, sí, un 10, sí, no sé. Un 10 de tenista, un 10 de mina, un 10, Bueno. Bien. Te encantaría tenerla de consuegra. Bonita, bonita Gisela. Sí, bonita, elegante, bien. Siempre bien. Dejó el tenis ella, ¿no? Dejó el tenis, sí. Muy bien. Bueno. ¿Vamos? Si después embarazada es un quilombo. Es un quilombo, sí. Correr. Es como que el ruidito de todo no le sale bien. Aquí está Martín Reich, también para la mesa de los jueves. Saldrá una bolilla. Sí. Y hay un número, y ese número nos hará opinar sobre un tema sí o sí. ¿Te puedo pedir algo? No lo sé. No estuviste dos jueves, hoy cuarta, fija. No, es que por ahí hagamos, hoy fija. Dale, dale. Veremos. Porfa, dale. Dale, dale. Dale, dale. 9. 9. Ahí está, mirá. Rifle Pandolfi. Elija, y medio. Según, ordene, según su gusto, perdón. Arrancar sí. Con esto. Mira, ayer hablamos de los Beatles. Beatles. No están acá, pero Beatles. Es musical. Ajá. Queen. Sí. Rolling Stones. Sí. YouTube. Ordene según su gusto. Sí. Queen. Sí. Rolling Stones. YouTube. Sí. Ordene según su gusto. A ver. Queen. Sí. Rolling Stones. YouTube. Si quieres lo tengo, Adelante. Yo dejaría a Martín para. Entonces lo aguanto. Sí. ¿Puedo arreglar? Sí, adelante, Gira. Espera más, espera un segundo. Queen número uno. Sí. Indiscutido. Uh-huh. Los conocí en el homenaje. No para hacerme la pendeja, esto porque acá hay una pendeja que es real, que es Denise. Pero mirá, los conociste sin Mercury. Yo vi el especial en Telefe y aluciné con la banda. Después me explicaron que no eran esos, obviamente, claro. Que después empecé a hurgar. Porque vos tenías 10 años más sí. O menos. Sí. Me acuerdo que me fanaticé mucho. Dibujaba a Brian May en un cuaderno. Te amo, Juli. Brian, te amo. Ya viste, necesitaba amar a alguien. Ajá. Me fui a San Bernardo. Mi papá el último día dijo: ¿qué quieren? ¿Un regalo para cada uno? Yo Brian May. No, mi hermana pidió una camiseta que había visto. Emanuel otra cosa. Y yo dije: el libro de Queen. No, me dijo mi papá. ¿Por qué no? Porque me estaba molestando. Quería ver si yo lo quería de verdad. Que tenía toda la historia y letras en castellano y en inglés. Bien. Muy fanática. Número uno. Queen. Número dos. Sí. Y número tres, para ser franca y puedo ganar muchos enemigos, no me pasa nada con ninguno de los dos. Me gustan muchos temas de los Rolling Stones, pero no me pasa nada número con dos, ellos. ¿Los Stones? Sí. Y con los que menos me pasa es con Yucho. Uy, lo dijo. Una banda que no me dice nada, que no me despierta nada, que me aburre. La respeto, pero no me gusta. Muy bien. No, me aburre en realidad. Prefiero escuchar otra música que Yucho. Mala. No, ¿por qué mala? Ah, muy bien. Bueno, entonces el orden de Jirafita es Queen, Rolling Stones, YouTube. No, YouTube sí, le encantan. No, YouTube es lo que menos me aburre un poco. Papá. Sí, por supuesto. Sartero ataca el corazón. Queen sí, también, pero Sartero ataca el corazón. Primero, de los discos más lindos que escuché en mi vida. ¿Cuál? ¿De quién es? Sartero ataca el corazón. ¿De quién es? De Queen. Bien. Emociona, Pablo. Ese es, y por supuesto todos sus otros discos. Voy a poner a Yuchi. En segundo lugar, ahí me dice bastantes cosas. Algunas de las que dicen, como por ejemplo, vamos a tocar a favor de los micrófonos en Beirut. Está bien, eso es otra cosa igual, porque acá estamos hablando de las bandas. Está bien, te puede molestar un poco. Sí. Pero musicalmente... Brenton. Bien. Muy bien. ¿Qué idioma es eso? Brenglish. Yo me voy a armar a la Pablo Fábregas en este caso. Lo curioso es que a las bandas que pongo en segundo y tercer lugar las vi en vivo. A Queen no lo vi, lamentablemente, porque cuando vino a la Argentina y tocó en el Estadio Vélez, justamente. ¿En qué año? 81, yo tenía 7. Tocó con Papa, con tocó... José Domínguez, tocaron todos. Sí, tocaron todos. Tocó Sass, de banda soporte ese día. Sí. Le tiraban barro. Y Miguel Mateo. Barro. Valiente dijo, guarden el barro para los ingleses. ¿Dijo eso? Sí, mirá. Una de las frases históricas del rock. Bien, Queen me llega al corazón, sin duda. Me llega al corazón. Sí. Y una voz como la de Freddie Mercury, no sé si hubo después, Justo estamos eligiendo este tema que es el peor disco de Queen. Uno de los peores de la historia de la música. Sigamos. Demasiado. En segundo lugar pongo a YouTube. Me gusta. Sí. Y después Rolling Stone, que me gusta, pero no me pasa nada, ¿no? Claro. No me emociona. No me sale el aleteo inmediato. No me sale nada. De hecho, ellos están lejos del aleteo, lo hablamos alguna vez. Sí, claro. Como que... Y creo que lo fui a ver dos veces, me parece. O tres, tal vez. ¿Vinieron tres acá? Sí, pero la primera vez creo que fui dos de los cinco recitales. ¿Y crees que vos no lo sabes eso? No, este sería Jagger. Pensé que estabas con Yucho. Hablando de Rolling Stone. Creo que es la segunda vez que vi el soporto con Bob Dylan. Yo dije, compro entrada, pero voy a ver a Bob Dylan y me voy, porque realmente me interesaba ver eso. Con Bob Dylan me aburrí como un hongo, no sé qué era, un montón. Creo que hice fuerza para ver un poco de Rolling Stone, porque ya está. Lindo tema ese, ¿eh? Fui por la banda soporte, es lindo. Sí. Fui por el otro, no fui a ver a Messi, fui a ver a... Un lado B. Sí. Martincito Reich, ordena según su gusto. ¿Sabían por qué los seguidores de YouTube van gratis a los shows? ¿Por qué? Porque tienen abono. Y ahora, gracias, y ahora ordeno. Anda a cagar. Bueno, está bien, es malo, tienes razón, es malo. Tenía que decir. Queen, Rolling Stone, YouTube. Ajá, coincide con Jirafa. Coincido con Jirafa. Bien, ¿querés decir algo más? No soy un santo devoto de ninguno de los tres. A Queen le respeto mucho como banda. Tengo algún compact perdido por... Compact. Barra CD, barra long play. Dijo compact. Sí. Sí. Pero si suena Rolling, tirás algún pasito así chiquitito como vos te gusta. Sí, puede ser. Y aparte. Es el físico de Jagger. Bueno. Más de Richard. No sé si es elogio, pero. Traguito, sí. No, es muy delgado, de cintura mínima. Y sí me sorprende, lo hemos hablado acá más de una vez, cómo están de impecables. El cuerpo los de Rolling Stone a sus 76.000 años. Está impecable. Richard llegó como llegó. Bueno, está bien. Es un milagro que haya llegado por todo lo que. Exactamente. Sí. Pero... Sí, impecable no, llegó. Es admirable que llegue. Claro, llegó. Sí. Y los muñecos que paran ahí, toca la guitarra, hay que ver si es él el que toca, es raro. Sí. Si no usan dobles de riesgo a veces. Sí. Y Charlie Watts era viejo desde los 24. Sí. ¿Charlie qué? Watts. 36. ¿Dimos la orden de la segunda boleta? Ay, perdón. Segunda boleta. ¿Faltó alguno? 36, ya salió. ¿Querés que tire otra? No, tire otra. 36 y el tema es mi primer cigarrillo. ¡Oh! Empiezo yo, que la hago muy corta. Sí, nunca. Yo habré dado tres pitadas en mi vida, como mucho. Sí. No diste, pensé que no había. Yo pensé que no te habías acercado a un pitillo a la boca. Horrible, feo, mal olor, espantoso, tosí. No me sentí bien, no me sentí cómodo. Tres pitadas. Es que es algo raro que genere adicción, que arranque temprano, por curiosidad, algo que es tan feo, que tenés que hacer realmente un esfuerzo para que pase la adicción y lo... Te guste. Cabito también lo aplica al Fernet, eso. Bueno, no, yo no coincido, a mí me gusta el Fernet. Pero la primera vez que lo tomaste, No dijiste que Elixir, y estoy parafraseando. Pero a mí me gustan las cosas amargas, no me gusta el lado. No, amargo. Puedo ir segunda. Adelante. Recuerdo que eran las épocas de cumplir 15 años, de las fiestas de 15. Ajá. Y había algunas que fumaban. Y había una que había traído Cool mentolados. Ajá. Yo dije, bueno, no me atrae el tema del cigarrillo, del tabaco, pero a ver esto que tiene mentol, ¿de qué será? Estuche blanco y verde. ¿Y te compró por ahí? Claro, probé con uno, lo encendí. Respiré, como había que. Yo veía cómo se fumaba. Sí. Y. Para mí no me salió el humo. Me había quedado adentro. ¿Qué hago? ¿De qué manera sale? Cortar, Nacho. Seguía tirando aire, yo respiraba y no salió, y para mí me había quedado. Se quedó adentro. Claro, y bueno, ese fue el primero. Después fumé los otros, los de tabaco no mentolado. ¿Papás sabían que fumabas? No. No, ¿se están enterando ahora? No, mis papás supieron que después. ¿Cuando dejaste? Cuando fumaba y no fumaba delante de ellos para no. Ah. Porque no les gustaba, pero sabían que fumaba. Hola, mami. Pero. ¿Récord de fumar en un día? No, 10 cigarrillos. Me habré fumado alguno de 10 cuando salía y así, pero mi récord asqueroso sí. Es que a los 20 años fumaba parisien. Oh. Otra Julieta. Seis. Nada menos otra Julieta. Martín Alejandro Reich. ¿Martín? No, nada. No, nunca. Dale, la verdad que no. ¿Y nunca te interesó? Tengo poco que aportarle a esta bolilla. Les pido disculpas a ustedes. No, al contrario, yo te felicito, Alegro. Martín. Gracias. Te felicito. Porque podría inventarme un mundo. ¿En ¿no? tu entorno había gente que fumaba? Sí, siempre tuve amigos. Pero no te lo acercaste ni a la boca. No. Un amigo te dice, tenémelo y vos no se lo tenés. No, el cigarrillo, el otro. No. Sí. O mucha gente que se acercaba a la mesa donde estaba a pedirme. Mis padres. ¿Cómo andan? No, bien los bien. Dos. Mi viejo creo que se prometió para dejar cuando yo nací. Ajá. Así que ahí dejó. Avisar eso me dijo él. Eso me dijo él. Eso me dijo él. Así que dejó ahí. Bien. Y nunca me tentó ni nada. No es que me lo puse como una condición. Papá. Y si voy al primero de todos, debo decir, yo una vez en mi casa fumaba papá mucho, sigue fumando. Papá. Y de chiquito, cuando te dejé 6 años, ponele. No. Una vez agarré papel, manteca. Estabas armando, Pablo. Ahí. Y me puse adentro, ponele que yerba o césped. Ah, bueno. Y me fui con mi primo. Un niño drogadicto. Con mi primito Fernando. Hoy en día, padre de 4 hijos. Nos metimos abajo de la escalera. Prendimos eso, casi nos morimos. Sí. Casi nos morimos. Y de hecho nos quedó tanto olor a humo que recuerdo una reprimenda violenta que hicieron hasta que confesamos. Pero bueno, me voy a saltar a la del cigarrillo de verdad. No recuerdo la primera vez que fumé. Sí recuerdo que entre las primerísimas estaba hablando mucho, estaba como loco con levantarme una chica en un boliche que creo que era Dimensión. Dimensión, se transaba en Dimensión, ¿eh? Se transaba. Sí. Yo estaba copado. Y a lo mejor te llevabas algo más. Sí. Manotazo, algo te llevabas. De Dimensión se llevabas algo. Con suerte te llevabas algo más. ¿Bailás? Yo venía muy bien con esta chica. Sí. Porque sentía que me iba a llevar algo. Y saco el cigarrillo y me ofrece. Uh-huh. Yo había picado 3 veces en mi vida. Difícil. Y campeón, obviamente, dije yo, un banana barro. Oh, Pablo, mirá esa domina. Agarré y me acuerdo que le di unas pitadas tan profundas que quedé tarado. Tarado. El humo no sé a dónde se fue, pero yo... Tampoco lo viste irse. Dejé de escucharla. Bien, Pablo Fábrega dejó de fumar, ¿eh? Sí. Dejé de fumar. Yo lo conocí y fumaba bocha. Mucho. Sí, ¿dejó de fumar? En un fin de semana, poner un día largo de fin de semana y a dos atados de haber llevado. ¿Dos atados? Y alguna vez de esos días, cuando fumaba, que empezaba también con el teatro, me acuerdo que a veces arrancaba a las 8 de la mañana y me acostaba a las 4. ¿Y te quedaban momentos para darle un pico a Inés? Porque no me dan las cuentas de dos atados. ¿Esos días? Pero sí, me acuerdo. ¿Un pico? De llegar a casa. Pero estaba todo el tiempo con el pucho en la boca. Claro. Y cuando dejé de fumar, la miré a Inés alguna vez y le dije, la verdad que no entiendo cómo aguantaste. Sí. No, ¿y cómo aguanta ahora por más que no fume? Tenés razón, sí. Claro. Porque ya no tengo olor a cigarrillo, pero dejé de bañarme el primer día que claro. Dejé de fumar. Ah, claro, pero la promesa. Es la promesa. Sí. ¿Y crees, Pablito, que eso incrementó tu morfada? Más comida, digamos, cuando dejaste de fumar. Dejé de fumar, aumenté 10 kilos en 6 meses con eso. Sí. Uh-huh. Es una charla esta de geriátrico. Sí. Soy Pablo. Parece vulnerable. Sí. Tercera bolilla, por favor, Julieta Luciana. Ahora que me pica la nariz, los tengo que pellizcar. Pero aumentó de peso todo, ¿eh? Tengo perdón. Que pellizcar. Tercera bolilla, por favor. ¿Por qué tienes no nos vamos a pelear. 38. La desfasada. Dice, cuando te pica la nariz. ¿Quién dice eso? El saber popular. Pero, 38. Está pero cargado. Con los dedos que te están sacando los mocos. Qué bolilla, chicos. ¿Abuelos? No. Dios. ordene, otra vez ordene. Me gusta. Pero según su criterio, según su punto de vista. Eso no es gusto eso. Punto de vista no es gusto. La vida. La vida. Es una fiesta. ¿A qué se parece más? Me gusta, ¿eh? Me gusta. ¿A una cena? ¿A un partido de fútbol? ¿A una relación sexual? Usted le habla a los tres y a mí mismo, porque estoy leyendo el reglamento. Usted debe ordenar estos tres eventos y debe explicar por qué pone. ¿Por qué el orden? Como en el orden es un sueño. Espere, espere, que estoy leyendo. O estas criterios, no se puede hacer otra cosa. Y debe explicar qué tipo de cena, qué tipo de partido de fútbol, qué tipo de relación sexual para graficar un poco su elección. Es difícil, ¿eh? La vida es difícil. Pero hay que abrirse acá. ¿A qué se parece más la vida? ¿A una cena? ¿A un partido de fútbol? ¿A una relación sexual? ¿Quién quiere abrir el juego? Puedo abrir si quieren. Adelante. Es muy difícil. Bien, Pablo. Chico, el ingeniero Huerto. Difícil la bocha, ¿eh? Que fumaba de chiquito. Así digo ahora. Me parece que se parece mucho más a una relación sexual. Primer puesto. Primer puesto. Se parece mucho porque creo que es está el trabajo, está el esfuerzo y todo está puesto en consigamos placer. Y también porque es el inicio de la vida. Entonces, me gusta, a mí me gusta esto de que el desarrollo de la relación sexual tiene que ver con la curva de la vida. Pero si es muy cortita. Bueno, hay vidas cortas. Pero entonces la querés poner en la tercera para vivir más, buscar la felicidad. No, bueno, después usa mi criterio. Entendí lo que dijiste, pero. La bola de Pablito. Creo que esa curva se parece bastante, la del esfuerzo, del trabajo, la del placer máximo y la caída, ¿no? El descansar en paz. Y hago comillas. Sí, los miro profundamente con los ojos a todos. Descansar en paz. Y aparte, porque estamos continuando la vida, se supone una relación sexual que termina en embarazo. El pene. ¿No? Entonces, primera pongo. Relación sexual. Relación sexual. Rara. Segundo puesto. Me da lo mismo. No, segundo puesto pondría una comida. Ajá. Porque tercero va algo que es solo un resultado. No creo que la vida sea solo un resultado. Solo ir a buscar un solo objetivo. Qué bien que razona este pibe, ¿eh? Para mí en esta la recién le pifió. No, está bueno, porque también es la búsqueda, es una búsqueda, un objetivo, pero no de placer, de un resultado. Es resultadista. No, claro. Si pusieras el fútbol primero. Yo creo que se metió gente en el bolsillo con la primera. Yo creo que el fútbol. Aparte tiene toda una táctica, un montón de cosas que la vida no tiene, y por ahí el almuerzo, la cena o la comida en general. Sí, tengo que prepararla, tengo que disfrutar con amigos, es un lindo momento, también tiene sus idas y vueltas. Pero último el partido de fútbol. Voy a poner relación sexual en primer puesto. ¿Por qué? Criterio, sabes, no gusto. Criterio, por supuesto, punto de vista. Porque. No estoy de acuerdo. Yo lo puse en el acuerdo. Porque está en juego todo, muchas cosas que están en la vida. El deseo, a veces las no ganas y hacerlo igual, a veces las muchas ganas y hacerlo mal, pocas veces hacerlo bien. Distintos largos. Qué lindo lo que es. ¿Qué tiene que ver eso? Está rara, Julio. Pensando en la duración, porque coincido con ustedes. Coincido con ustedes, estoy pensando en mi propio criterio. Me gusta lo que están diciendo, me genera un conflicto también. Sí. Porque digo, si lo pones en el puesto número uno. Lo pienso en la vida, que querés que sea más larga. Y pienso, un partido de fútbol dura 90. Pero el hombre a veces no quiere que sea más larga la relación sexual. Me parece la mujer tampoco, ¿no? Claro, es un concepto, estoy muy linealista, pero sí, a veces el hombre quiere retener. Es verdad eso también, ¿no? Sí. Y, como en la vida, me parece, la mujer es más intensa. De hecho, la mujer es multiorgásmica y nosotros no. Claro. A veces en la vida la mujer muchas veces es más intensa que nosotros. Qué bien que están razonando. Qué orgullosa de trabajar con ustedes. Esta bola tiene un antes y un después. Verdad te lo digo. Si yo hubiera pedido primera, ahora estaría diciendo, ¿puedo cambiar? En segundo lugar, me enriquezco. Yo voy a poner el partido de fútbol. Ajá. Qué bien que quedó. No. Rabina, porque Atlanta, en este puesto no hablo como hincha, sino como pésimo jugador. Por el partido de fútbol pasa de todo también, como la vida. En un partido de fútbol, no en un 0-0 como el del domingo. Sí, sí, en un Real Madrid-Barcelona. Estás bien, podés ir ganando, podés ir perdiendo, empatando, te aburrís. De repente la pelota pasa mucho por donde estás vos, de repente no. Exactamente. Y me parece que del partido te das distinto a cómo llegaste. La vida, ¿no? Claro. Vas envejeciendo a medida que vas. Se juega como se vive. Te vas cansando. Te va pasando todo eso. En todos los tres también vas. Bárbaro. Te vas cansando, te vas llenando la panza. En la cena puede ser que también. Pero me parece que. No, podés como que yo como mucho. Eso. La cena me parece que no es tan curva. Eso es cierto. Me parece que no es tan curva el tema. Me parece más lineal la cena. A Checho no le pasó. Como la vida. ¡Qué divino que son! Lamentablemente la vida es... ¡Qué divino! Yo ahora voy a elegir la relación sexual en primero. ¡Sí! Cuando la iba a poner en tercer lugar cuando arrancó esta mesa. Espectacular me parece el razonamiento que tienen. Bueno. También lo pienso por la intensidad, por los vaibenes, porque... Si estaba soltera no la porque llevaba. Puede haber varias maneras de vivirlo, de interpretarlo, de entregarse. El aparato de Lucho, ¿no? Nunca es igual, o sí... Me cambiaron la cabeza. Primer puesto. Segundo puesto, pongo la cena. Pero no, ahí no coincido nada. No me parece lineal. Me parece que es espectacular. Estás preparando, estás parada acá. Después servís, ponele claro, a la gente. Servís a la gente, te reís. Alguno se puede atragantar como... Guerrero Martínez. entonces hay muchas intensidades. Uh-huh. Y la verdad que en el fútbol no puedo sentir nada de identificación. Claro. Me parece que hasta está de más en esta bolilla, pero lo puedo entender. Uh-huh. Pero no lo puedo sentir, lo puedo entender. ¿El handball? ¿Qué elijamos? ¿Softball? Ping-pong. Uh-huh. No, el deporte lo pongo en el último lugar. Pero me parece, arranqué diciendo, qué mala, qué bolilla difícil. Me parece una genial bolilla la que eligieron. Genial, ¿eh? No la elegimos, salió. Bueno, pero el tópico. Dios. La puse en poder cambiar, Julieta. No quiero cambiar. Esta la voy a usar más seguido. ¿Qué? ¿Esta qué? ¿Qué estás hablando? Somos tres varones. Estás muy asquerosa, Julieta. De opinar después, porque cuando hablo antes, después quiero cambiar. ¿Entendés? Tengo que dejar. Martin Reich. Bueno, eso es la vida. Martin Reich. Definitivamente la vida. Porque Julieta vino ahora. Según tu criterio, Martín, ¿qué te parece más a la vida? Sí. Una relación sexual. Un partido de fútbol, una cena. Los Rolling Stones. A mí también me gustó un poco absorber cual esponja lo que iban diciendo. Ajá. Y llego ahora y te digo lo que iba a decir antes. La vida es un partido de fútbol. Uh-huh. Porque tiene, sí, muchas situaciones. Porque está lo que vos decías, de podés levantarte de una manera y estar en otra. No conectarte. Tenés compañeros y adversarios. Exactamente. Y un árbitro que es Dios. En sexo también. Tenés compañeros. Está esa famosa adrenalina de que no sabes lo que puede pasar, de que dependés de otro. Sí. De que pasás por varios estados. Me parece que sí. Que la frase se juega como se vive. Uh-huh. Por algo está. Y la respeto. Así que tiene esa linda adrenalina. La relación sexual creo que se acerca bastante. Ajá. Por eso la voy a poner en segundo lugar. Te amo, Martín. Gracias, viejo. Abrazo. La relación sexual. ¿Querés meter goles? ¿Con amor o sin amor? Nadie dijo eso, digamos. El amor no existe. Tienes razón. Bueno, yo la veo con amor. Ajá. Está enamorado. ¡Tonto! Entonces la relación sexual también. ¿También pasa por eso? ¿Lloraste en la relación sexual? ¿Ya tienen apodos? No. ¿Ya tienen también, apodos? Estoy son los órganos. No, dale. Estoy abocado a mi bolilla. También tiene esto de cambiante, digo, que puede, uh-huh, puede estar bien, puede estar mal, puede no tener ganas, puede no tener la ganas posición, otro. La otra. Sí. Otro. Exactamente. Mm. Uh-huh. Mirando para allá, para acá. Bueno, cumpleaños peña, yo que se respetemos. Justo los... hoy. Entonces, tercer lugar. Y tercer lugar la comida, sí. Lo asocio con lo que decía Juli, porque me gusta cocinar, entonces puede tener estas cosas, pero me parece que es, merece un tercer lugar. No bien. Está a la altura de, en este caso, del partido y de bien, la relación sexual. Martín. Bueno, vieja, te estoy laburando. Puerta bolilla. Muy bueno, ojalá tenga la capacidad. ¿Querés cambiar, Juli, alguna? No, número, no, dale. 54. 54. No, ¿quién escribió esto? Che. Pará, porque... La berenjena, ¿en qué lugar del cuerpo? No. Uno dejó en claro lo que pensaba. Todos los jueves, hablemos claro. Un espacio de opinión en metro y medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Metro. 951. Metro951.com. Un sonido adelante. Metro951. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Selections by DJ Paul. 2 horas. Una selección de la mejor música. Selections by DJ Paul. Sábados a la medianoche. Sonido.metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Avicii. Artista Ultra Buenos Aires 2013. Hola, soy Diego Santilli

un grupo de amigos, un conductor designado, una recompensa. Ofrecete como conductor designado entre tus amigos y convertite en héroe por un día, porque cada noche necesita un héroe. Quilmes, vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ultra Buenos Aires, 19 y 23 de febrero. Puerto Madero. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. Ultra Buenos Aires, Metro 95.1, Radio Oficial. Fin, espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Metro y medio. 9 de la noche, menos 22 minutos, 26 ahí la temperatura. Creo que te dije que hoy Fernando Peña cumpliría 50 años. Poesía larga. Una tarde rebelde. Esto lo escribí, tipo, una vez que mi psicoanalista me dijo: Martín, tenés que plasmar todo lo que me contás porque eso te va a ayudar, tipo, a descubrir quién sos. ¿Quién sos? Una tarde rebelde hice lo siguiente. Todos fuimos jóvenes alguna vez. Y tipo que nos mandamos nuestras remacanas, bro. Un sábado de mi adolescencia apareció la rebeldía en mi vida. Bro, me puse un jean nevado. Nevado, bro. Lo menos. Y tipo que me fui a las barrancas de San Isidro. Me resubí. Iba por la barranca escalando como si estuviera escalando la Aconcagua, bro. Lo más. Un trip total. Y grité, cuando llegué a la cima, ahí pegadito a la catedral: ¡Papanatas! ¡Quiero ser libre, boludo! ¡No aten mis ideas! Y excediéndome, y pido perdón, boludo, por la palabra, grité: ¡No me joroben! ¡Quiero ser yo! Y canté un tema recontestatario: Ser uno mismo, de César Banana Porrón. Y tipo que no estaba en mis cabales. Una locura mal. Era un rebelde. Un adolescente que buscaba su destino. Y en medio de esa locura, me tiré por la barranca haciendo culo patín. Pido re sorry otra vez por la boca sucia. Re sorry, boludo, pero tipo que, ¿qué es lo que pasó? Al llegar abajo, pensé en otra locura. Que hoy la pienso y digo: ¿cómo puede ser, Martín, que te hayas mandado esa locura, boludo? Pensé en comprar un cigarrillo, boludo. Un parucho. Pero Dios, en ese momento, mi padre me puso en el camino a Nacho, que me despertó. ¡Martín, reaccioná, boludo! Gritó. Y tipo, ¿qué es eso? Nada que ver. Nos arrollamos y nos emocionamos mal. Y no fumé. Ese fue mi sábado de rebeldía, que podría haber sido un desvío hacia una vida de degeneramiento. Pero nada más terminó en un cuento re gracioso y re divertido. Topless models doing semaphore. Wave their flags as she walks by and get ignored. Illuminations on a rainy day. When she walks, her footsteps sing a reckless serenade. I've been trying to figure out exactly what it is I need. Listen to the voice of reason, and got the answering machine.

Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Máxima de Holanda se convertirá en reina tras el anuncio de la abdicación de la reina Beatriz, quien dejará el trono a su hijo Guillermo. Además, Elton John y David Furnish nos presentan a su segundo hijo Elijah, y Carla Peterson protagonizó un baby shower fotográfico. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Elegís escuchar Metro. Elegís viajar con despegar.com. Ultra Buenos Aires. Armin van Buuren, Avicii, Carl Cox and Friends, Afrojack, Hardwell, Martin Solveig, Dash Berlin, Jeff Miles, entre otros importantes artistas. Ultra Buenos Aires, 19 y 23 de febrero. Puerto Madero. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. Ultra Buenos Aires, Metro 95.1, Radio Oficial. Quería pedirte si me podías acompañar al velorio de mamá. Claro, claro. Voy de cajón. Vas a reír, pero arriba de un escenario. Curso de stand-up comedy. Dictado por Nicolás Biffi. Entra a tallerdestandup.com.ar. Inscríbete hoy. tallerdestandup.com.ar. Si vas a cenar cerca del mar, vení a Tarantino. Abierto todas las noches. 11 años en Playa Grande. Tarantino. Formosa 225, a metros de Avenida Alem. Vení a cenar a Tarantino. Reservas 451-4766. Tarantino. En verano dormir es más difícil, pero dormí bien, vive mejor. A continuación, un tip para mantenerse fresco en verano por parte de los animales más frescos de la naturaleza, los de sangre fría. Yo como buena salamandra te la hago simple. Cuando tengas calor, haces un huequito en la tierra y te enterras. Si querés bajarle un grado, bajas un metro y ahí vas midiendo. Capaz en una buena hora de calor hasta descubrís petróleo y se te resolvió la vida. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada, la forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. Este verano, aprovecha todos los beneficios que Banco Galicia tiene para vos en la costa atlántica en restaurantes seleccionados, desayunos, balnearios, heladerías y muchos más. Además, beneficios exclusivos para clientes Galicia Eminent. Conoce condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. Banco Galicia, cada día más. Consulta vigencias, condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Lunes a viernes, de 18 a 21, metro y medio. Me quedo escuchando y ya. La inconfundible música de Volver al Futuro y de Martín Alejandro Reich. Cuando faltan nada más que 10 minutos para las 9 de la noche, Martín. Exactamente, y el abrazo fuerte antes de meternos con el fútbol para Martín Haidt, ¿eh? Y mañana vamos todos. Vamos, la sí, Argentina. Copa Davis, el de Chascomús, Charlie Verlock, abre la serie con Philippe Kohlschreiber. ¿Contra quién? Abrazo, Haidt. Con Philippe Kohlschreiber, ¿sí? Esa, la mejor raqueta que tiene Alemania. Después Pico Mónaco va a ir con Florian Mayer y demás. Uh-huh. Y el doble del sabón, Albandián y Ceballos, marplatense y cordobés. Ambos se darán la mano para enfrentar a Kohlschreiber y a Christopher Kass, que es el doblista que tiene Alemania. Muy bien. Así que vamos a Argentina a la Copa Davis. Y pasemos al fútbol nomás. Como es el Día Internacional de la Magia, ayer hablamos mínimamente, hurgué un poco más del mago este que llevó Marcelo Bielsa al entrenamiento del Bilbao para distender al plantel. ¿Qué vos? El mago se llama Oliver. Es Oliver. Ilusionista vasco, Oliver. Sí. Da shows, funciones así para eventos privados, para teatros. Tiene su propia página, si ven, si van a YouTube hay videos subidos de él. Oliver. Y tiene su propia página que es magooliver.com, Juli. Uh-huh. Después, voy a googlear. Después fíjate para contrataciones. Y se dice, esto fuertemente en el seno del plantel del Bilbao, ¿sí?, que esto lo pagó Marcelo de su bolsillo. Mira. Que fue recreativo y se le ocurrió a él. Entonces, ¿y fue divertido? Dicen que sí, que el plantel le sirvió y fue para la previa para jugar con Atlético Madrid por la Liga la fecha pasada. Ajá. ¿Y cómo terminaron? ¿Cómo? Ganó. Bilbao 3, Atlético Madrid 0. Prepárate para... Le ganó a, 3 a 0 al equipo del Cholo, claro, vengándose a Europa League, que habían perdido por el mismo resultado. Oliver Cábala. ¿Por qué fue el partido? No, fue la semana pasada por la Liga de España. Ah, por la Liga. Claro, esta fue la previa de ese partido de la Liga. Bien. Hoy ganó el Cholo hace un rato, le ganó 2-1 al Sevilla, Copa del Rey. Bien. Partido de ida. Oliver tiene, mirá, tiene show infantil y show de adultos y da talleres de magia también. Mirá vos. Viendo en su página, El mago Oliver. Y acá te cuenta, te habla del presupuesto. ¿Nos metemos a ver cuánto cobra? Sí. Metete mientras no te digo. Fíjate a ver si le querés llevar a los de Atlanta. Hay que mandar un mail y te contesta cuánto Bueno, a ver si logramos nota con Oliver. Voy a ver si me comunico con él. Dale. El partido de Copa del Rey, te decía, Atlético Madrid, le ganó el Sevilla 2-1. Los tres goles fueron de penal y por manos en el área. Mirá que los tres goles partido. ¿Hubo algún jugador que se llame penal de apellido? No. Digan, los tres goles fueron de penal. Como que fueron de pregunta, que tengan que aclarar. Está Cosmin contra el rumano, que puede ser en contra o de contra. Después tendrán que jugar la revancha. Hoy fue el Vicente Calderón y el Cholo otra vez se metería en una final. Formidable lo que está haciendo el Cholo Simeone en España. Hay que sacarse el sombrero, el que tiene sombrero, ¿sí? Decías lo de Gago, se suma a varios que llegan por, te diría, 5 meses, ni siquiera 6. Porque son préstamos y cerraron al último momento, como el caso de la Pulguita Iturbe que llegó a River. El padre de Iturbe tiene un nombre simpático, Juan del Carmen. Sí. Los padres son paraguayos de Iturbe. Juan del Carmen. ¿Para qué? Paraguayos. Juan del Carmen Iturbe y Miriam Mabel Ábalos. Te amo, Martín. Iturbe de Barraca se mudó después a Paraguay. A los 16 años debuta en Cerro Porteño. ¿Quién lo hace debutar? Pelé. En Cerro Porteño. Troglio. Exactamente. ¿Qué? Pedrito Troglio lo hizo debutar. Pero... ¿Podés dejar hacer ruido, Julieta, por favor? Estoy contando cosas, Juli, escuchame. ¿Cuántos años de radio tenés, nena? Perdón, estoy desenredando unos auriculares. No, dale. ¿Puedes? Sí. ¿Puedes respetar a tu compañero? Perdón, es que me siento como en casa. Perdón, Martín. Dale un beso. Ahí está, Juli, gracias. En Cerro Porteño, Pedro Troglio se suma y Iturbe, entonces ya hoy entrenó con Ramón y demás. Un saludo a Pedrito Troglio. Un saludo a María Pía y a Pedro. Bien. Saludo a los dos. Podés escribir, María Pía, estamos acá. Otro que llega por 5 meses, Juli, es un fachero. ¿Quién? David Beckham, no al fútbol argentino. Ah, dejó Los Ángeles Galaxy y se va al PSG, al equipo este de los cataríes. Va a compartir plantel con Pastore, con la Bessi. Ajá. A los 37 años, David Beckham, todavía con su pegada intacta. Muchos dicen que solo la pegada, pero bueno, ha hecho una carrera y es un gran jugador igual. Todo arreglado de palabras, decía lo de Gago. También se llevaba mal con Ernesto Valverde, que es el técnico del Valencia, un tipo de carácter medio jodido. Le dicen la hormiga. Juli, Chingurri es en vasco, la hormiga. Chingurri Valverde, ese es Valverde. Y hay una contratación extraña que me parece para destacar: el Atlético Baleares, que queda ahí en Palma de Mallorca, en la segunda B de España. Me encanta. Sería una B metropolitana. Entiendo. La segunda B de España, con césped artificial, el estadio del Baleares. Feo. Contrató a dos Pandianis. El rifle uruguayo Walter Pandiani, selección de Uruguay, y varios equipos, y a su hijo Nico. ¿Pero cuántos años tiene? 18 y 36. Mirá que bien, hubo un caso, creo que... Hugo Conte, que va a jugar con Facundo Conte. En la Liga Nacional. Y en italiano, en Sportivo Italiano, jugaba un jugador que era abuelo. ¿Tu apellido? Sí. Bueno. Sí, bueno, no me salió, era el 9, con chapas, me parece. Sí, era, lo largo. Ya te digo el nombre, pero no me va a salir. Bueno, eso de entonces, decía, se van del Villarreal, donde también se fue Cabenagui para México, y van para los dos para ahí. El Inter también suma argentino, llegó Juan Pablo Carrizo. No creo que juegue porque el arquero es el esloveno Samir Handanovic, así que Carrizo últimamente está haciendo banco. Qué difícil para el arquero, ¿no? Y es un puesto muy... Ya que vas a ir al banco. Sí. Recordemos siempre que Diego dijo Carrizo y 10 más. Es mi arquero. Y Papa también dijo. Y Papa también, y Mascherano y tantos otros. Era como 30 jugadores tenía. El 6-1 con Bolivia y a otra cosa. Y también al Inter llega Ezequiel Esqueloto, que no tiene nada que ver con los Esqueloto, pero es un argentino que se tuvo una carrera en Italia. Y hoy llega el Inter, ¿sí? Como Icardi. Como Mauro Icardi. Bien. Muy bien lo que decís. Y tengo una frase. A ver. Vayan preparando una camiseta con 6 estrellas. Uruguayo. Ramón. No. Luis Felipe Scolari o Jim Hackman. Claro, Ramón, ¿por qué va a decir? No hay 5. Jim Hackman, Felipe Scolari, Felipao, técnico de la Canarinha, de la selección de Brasil, que va a ser anfitriona. En el 2014 hablamos, Felipao. Dale, el soberbio Felipao. Dijo esto porque presentaron la camiseta de Brasil. Dale. Le dijeron, ojo, que se parece mucho a la de Italia 90. ¿Dónde quién los eliminó? Bueno. Nosotros con gol del bebé Caniggia, Juli. Así el bebé. Alemado que no. El bebé Caniggia. La camiseta tiene un cuello verde pronunciado. Uh-huh. Adentro tiene un canario dibujado por Canarinha y la frase, nacido para jugar al fútbol. Y ahí tienen razón. Espero que te eliminemos. Ahí tienen razón. Espero que Martín, ¿vas a ir a Brasil a ver el Mundial? Y voy a ir seguramente con vos, con quien seas. Momento de... No diga conmigo, con quien sea. Como no. Lo mismo. Desde metro y medio sé que vamos a ir. Le tengo fe. Vamos entonces a estudiar portugués. Vamos a empezar a estudiar portugués. Me encanta ese idioma. Tenemos que ir preparado, Martín. Sí. ¿Está bien? Sí. Este año en metro y medio se estudia portugués. Todas las tardes de lunes a viernes que escucho la radio desde 2007 está... Metro.